cuando un día llegó a una presa al norte de los Telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte de los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué ventón. Pirulillo Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penando Familia Unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telepillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Pirulillo Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Familia Unida. Con tumbas de espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telepillas. Esta tierra es Aramón. Bueno, como empezamos hoy con el disco que he pinchado. Buenas noches, esto es La Enredadera. Sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 del FM en riguroso directo. Hoy es domingo 25 de mayo y son las 9 y 3 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Joder, ¿cómo estamos? Venga, voy a ir probando canciones. Con esta me queda. Bueno, que estoy aquí solo y entonces he empezado a hablar yo solo conmigo mismo, pero como estamos en directo, pues vamos a ir al grano, que hoy tenemos un montón de personas invitadas en La Enredadera de hoy. Ya sabes que este programa lo emitimos todos los domingos en riguroso directo aquí en Radio Topo, entre las 9 y las 11 de la noche. Que si todo va bien, se repite los lunes a eso del mediodía. Y que también nos puedes escuchar a través de nuestro blog en saludamorirrebeldia.blogspot.com. El pasado domingo comenzamos unos especiales llamados SOS Zaragoza 2008. Hoy seguiremos hablando de cositas que se hacen en Zaragoza. Si la pasada semana hablábamos del desalojo del centro social ocupado Rasmia, de la censura en la presentación del informe de menores de la ASAPA o de la invasión de hombrecillos verdes de las Fuerzas Armadas, esta semana seguimos con algunos temas que nos parecen de vuestro interés. En primer lugar, tenemos a dos compañeros del grupo La Veloz, organizadores junto con Virosta y Financiación Solidaria de las decimoterceras jornadas de economía solidaria. Buenas noches, Javi, y buenas noches, Iker. Hola, buenas noches. Buenas noches. Stop, no time. También tenemos por ahí a Rodrigo Lanza, que es un compañero chileno, que nos va a contar un poco su caso, que es bastante trágico, ¿no?, de cómo afecta la represión, incluso cuando paseas por la calle, ¿no? Rodrigo es una de las personas que fue detenida el 14 de febrero de 2006, sí, y se le acusaron de unas cosas de las que luego hablaremos, y por ello ha estado más de 2 años en prisión, ¿verdad? Sí, exacto. Buenas noches. Venga, gracias. Y también tenemos por ahí a León Andrea. Hola. Como viene siendo costumbre ya desde hace algunas semanas en el programa, que hoy ha venido con una mujer que ya ha estado alguna vez en Radio Topo, no en este programa, que es María Bernad. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y que entre otras cosas, pues es una persona que le apasionan los tangos, ¿no? Tanto en su faceta musical como lo que te inspira. Todo lo que está alrededor del tango. Pues de eso hablaremos, estaremos un ratico pues recitando versos que tienen que ver con los tangos. Ella ya escribió hace tiempo, ¿no?, un libro. Así es. Y tienes un blog, ¿no?, en el que vas recuperando, sí, esos versos. Sí, sí. Y escucharemos tangos, y no solamente cualquier tango, sino incluso tangos con tus letras, ¿no? También. Pues con ella estaremos también. Y en la recta final del programa seguiremos hablando del Parque Grande de Zaragoza. Si habéis visitado estos días el mayor espacio verde público de esta ciudad, pues veréis que sigue siendo invadido por los militares de las Fuerzas Armadas, que están allí con sus tanques, cañones, camiones y jueguecitos para los niños. Desde luego a nosotros no nos parece que la guerra sea ningún juego, y menos para los niños. Así que seguiremos con este tema para tratarlo en profundidad hoy en La Enredadera. Y para terminar, como siempre, una amplia gama de propuestas políticas y culturales en las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente lo deseas. Eso será ya casi a las 11 de la noche. Ya sabes que este programa hace una invitación todos los domingos a tu participación. Nos puedes llamar al teléfono 976-29-13-98, a ser posible cuando pongamos canciones, más aún hoy, cuando estoy yo solo como responsable del programa, Patricia no está por aquí y Víctor tampoco. Ambos dos, un saludo. Y a lo largo de la semana tienes diferentes maneras de contactar con La Enredadera. Uno es el apartado de correos, el 6032-50080 de Zaragoza. Y otro, el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Y como comentábamos antes, en nuestro blog, además de poder escuchar el programa únicamente apretando, dando un clic, también vamos colgando noticias y convocatorias que creemos que os pueden interesar. www.saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y sin más dilación, hoy domingo 25 de mayo de 2008 empieza La Enredadera. Las jornadas de economía solidaria han vuelto a la ciudad. Del 3 al 6 de junio, a las 8 de la tarde, en el Centro Pignatelli de Zaragoza, en el Paseo de la Constitución número 6. Decimoterceras jornadas de economía solidaria, organizadas por Par Virosta, Financiación Solidaria y Grupo La Veloz Cooperativa. Colabora REA Sarabón. Comenzamos el programa de hoy, como os decíamos, hablando con don Javier y don Iker, que los tenemos ahí al otro lado de la pecera. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches otra vez. Iker ya ha estado por aquí muchas veces en el programa y de hecho la música que escucháis pues la ha traído ahí en su mochila, recordando viejos tiempos, ¿no? Ay, sí, viejos tiempos, sí. En Radio Topo y Javier, bueno, también he estado aquí más de una vez en la enredadera. De hecho, tenemos por ahí guardado un proyecto que algún día lo haremos de hacer una sección lo más cotidiana que podamos de temas de economía alternativa y solidaria, ¿no? Que es uno de los campos que trabaja, ¿no? Pues sacamos un poquito de tiempo y lo hacemos bien. ¿Y por qué no sacan tiempo estos personajes de venir aquí a la enredadera? Pues es porque, entre otras cosas, pues los dos trabajan en el grupo La Veloz, que junto con el bar vegetariano Virosta y la Asociación Financiación Solidaria son los organizadores de las decimoterceras jornadas de economía solidaria. Hemos quitado ya el epígrafe de alternativa, ¿no? Que durante años siguió siendo ese el nombre, ¿no? Sí, yo creo que siguen siendo alternativas. Lo que pasa que fue en el Foro Social Mundial del año 2002 donde sí que intentamos diferentes organizaciones que trabajamos en el tema de otro tipo de economía, al servicio de las personas. Pues no sé, más en Latinoamérica se llama economía popular, en otros sitios economía de la ciudadanía, nosotros la llamamos economía alternativa, otros economía solidaria. Entonces, bueno, al final intentamos un poco unificar, porque al final todos estábamos hablando de lo mismo. Y desde aquel entonces, pues bueno, cogimos un poco el mandado también, el compromiso que sacamos todos de aquel Foro Social Mundial y les cambiamos un poquito el nombre. No lo matizamos, aunque siguen teniendo mucho de alternativa, lógicamente. Pues bueno, ya estáis viendo un poco por dónde van a ir los tiros, no vamos a hablar solamente de La Veloz, pero sí que vamos a hablar también de La Veloz, porque este año cumplen 15 años ya, dando trabajo digno, ¿no?, a muchas personas, pero no solamente vamos a hablar de La Veloz, sino que vamos a demostrar que a partir del trabajo, pues no nos cerramos al resto de cosas que pasan en el mundo, ¿no?, y estas 13 jornadas pues son una muestra de los temas que importan, ¿no?, desde el trabajo cotidiano de La Veloz. Queremos hablar de La Veloz, evidentemente, queremos hablar de las charlas que se van a celebrar, también de las fiestas y otros actos que va a haber, de un documental que se va a presentar. Pero bueno, en primer lugar vamos a ir por el principio, y quiero, Javier, los que queráis, contándonos un poquito de dónde vienen estas ya 13 jornadas, que ahí es nada, ¿no? Una cita bastante consolidada, que ya tiene un escenario fijo, ¿no?, que es el Centro Pignatelli de Zaragoza. Contándonos un poquito de dónde vienen estas jornadas de economía solidaria. Bueno, de dónde vienen de hace 13 años, obviamente, ¿no?, que cuando la gente de la cooperativa La Veloz nos planteamos cuando cumplimos nuestro 13 aniversario el que bueno, mucha sociedad nos estaba prestando apoyo para el proyecto y sobre todo en los inicios y durante también, ¿no? Y nos apetecía celebrarlo no solo entre nosotros, sino celebrarlo para ir con la sociedad, ¿no? Y se nos ocurrió que la mejor manera de celebrarlo pues era haciendo unas jornadas abiertas a todo el público, a toda la sociedad aragonesa, y unas jornadas en las que, bueno, pues poco a poco también fuéramos difundiendo, fuéramos mostrando experiencias de otras maneras de construir y de hacer economía desde todos los ámbitos, ¿no? Ahí un poco surgió la idea, todo esto ha ido evolucionando, se han ido sumando organizaciones desde el año 96, ¿no?, que fue el primer año que hicimos las jornadas, pues como sobre todo Financiación Solidaria, REAS y este año también Virosta. Y bueno, yo creo que se han convertido casi sin quererlo en una especie de referente dentro de la comunidad en temas de socioeconomía, de economía solidaria, incluso también fuera de nuestra comunidad, ¿no? También es un referente para mucha gente, ¿no?, en el cual participan pues una media aproximadamente en los últimos años de unas 400 personas aproximadamente, se pasan a lo largo de los 4 o 5 días que duran las mismas durante, o sea, estos 4 días pues durante por el Centro Pignatelli, ¿no? Sí, está claro, hablaba antes de que son unas jornadas consolidadas, y es que realmente cuando vas al Centro Pignatelli pues ves que la gente acude, ¿no?, y son muy variadas, ¿no?, las charlas. Hay días que hay gente de un tipo, hay gente que siempre se suele partir de algún tema local, ¿verdad?, y otros días más temas internacionales, ¿no? Eso sí que es un poco una característica, ¿no?, de las jornadas, ¿no?, que se intenta buscar lo que se está haciendo aquí, ¿no?, cosas en las que se puede involucrar pues las personas de Zaragoza, pero luego también otras experiencias, ¿no?, de otros lugares del mundo. Y este año pues también ese es el objetivo, ¿no?, también, ¿no?, lo local, lo global. Bueno, el eje siempre un poco de las jornadas, intentamos, siempre hay tres patas o tres ejes que la sustentan, ¿no? Hay una parte siempre que buscamos una reflexión, entonces ofrecemos siempre una charla de debate desde un punto de vista más teórico, más de reflexión. Nos parece que es importante no solamente el practicar, sino también el pensar y el repensarnos constantemente, ¿no?, lo que hacemos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces siempre va un eje de la jornada, pues invitando a reflexionar y a ver por dónde podemos seguir caminando, ¿no? Hay otro eje de las jornadas que siempre nos gusta nos apasiona mostrar experiencias prácticas, entonces siempre procuramos que a lo largo de los 3 días, 4 que duran las jornadas, mostrar siempre una experiencia práctica, una experiencia visible, real, palpable, que bueno, que la gente pueda ver que es verdad, que se puede hacer economía desde muy diversos aspectos y no solamente desde lo que nos enseñan en la universidad, en la facultad de económica, sino de otras maneras de hacer economía. Y siempre procuramos también hacer un tercer eje, que es que siempre nos despierte nuevos retos o nuevos desafíos, ¿no? Siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Y bueno, buscar esos nuevos caminos donde, por los cuales podemos ir transitando y practicar esta economía al servicio de las personas, ¿no? Y eso es un poco siempre la estructura de las jornadas, ¿no? Bueno, y de hecho, estos objetivos algún año se han cumplido con gran éxito, ¿no? Pues recuerdo cuando hubo una charla acerca de un proyecto que entonces se conocía de lejos, de Cataluña. Bueno, vosotros lo conoceréis mejor como era COP57, ¿no? Y que recuerdo que fue en las jornadas de hace 2 años, ¿no? Creo, de la Velo, donde específicamente, pues en una tarde se habló de eso y a raíz de allí, pues la gente empezó a hablar, muchos ya conocerían el proyecto, otras se fueron incorporando y hoy por hoy es una herramienta real, ¿no? De economía alternativa, ¿no? O sea, que efectivamente sí que se consigue, pues, despertar la inquietud de personas y acabar creando herramientas que luego nos sirven, ¿no? Para crear ese otro mundo, ¿no? Que queremos. Esa es la idea, ¿no? De las jornadas, aportar, despertar esas inquietudes y, bueno, ser un espacio más, no es el único, lógicamente, ¿no? Pero sí que es un espacio más para organizaciones y personas que quieren hacer las cosas o que intentan hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y como bien dices, pues, no sé, yo recuerdo la segunda jornada de economía solidaria que hicimos en el año 97, pues trajimos ya el tema de banca ética, que entonces hablar de banca ética en España, en concreto en Zaragoza, era algo que a todos nos sonaba un poco a chino, ¿no? A partir de ahí, pues comenzó a surgir proyectos como la Asociación Financiera Solidaria, bueno, por eso y otras muchas circunstancias, pero las jornadas fueron, pues bueno, digamos, un empujón también que se dio a esos temas, ¿no? Y también ha servido de plataforma, como dices tú, COP57, que hoy en día es una realidad, con más de 150 socios colaboradores solamente en Aragón, con más de 25 entidades socias solamente en Aragón también, y bueno, si hablamos a nivel Cataluña, Madrid, Aragón, pues más de 500 entidades, más de 180 entidades, más de 500 socios colaboradores, y un volumen de préstamos entre la entidad que supera ya los 3 millones de euros, ¿no? Por ejemplo, pues los últimos préstamos necesarios para el acondicionamiento de nuestra sede de La Veloz no ha intervenido la banca privada, ¿no? Sino ha intervenido COP57, no lo hemos conseguido hacer, todo lo que es la financiación o gran parte de nuestra financiación a través de estas cooperativas de crédito que hemos creado junto con otras muchas entidades, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de COP57, pero por lo menos recordar la página web www.cop57.coop. Hay información detallada, tanto lo que se está haciendo en Aragón como lo que ya se lleva haciendo más tiempo en Cataluña y en Madrid. Aquí el que habla es uno de los socios y los que estamos hablando creo que también, y realmente merece la pena por lo que acaba de decir Javi, ¿no? Que no se queda todo en la teoría, sino que ya hay muchas empresas de carácter social, incluso entidades que están trabajando en temas de socioeducativos, que igual tienen dificultad para acceder a la liquidez, pues porque las subvenciones tardan, o la misma dinámica de la cooperativa o de la empresa pues tarda en recibir el dinero, y esto es una manera de que con nuestros ahorros ricos, un poquitico, pues tengan ese dinero y se haga todo un poquito más fácil, ¿no? Una facilidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Otra de las características, yo creo, importantes, es que esto parte de La Veloz, y lo damos ya como algo hecho, pero la realidad es que las empresas no suelen montar jornadas, y mucho menos jornadas alternativas. La Veloz es una cooperativa, y es un signo característico, y además este año se ha incorporado Virosta, que Virosta es otra cooperativa, lo cual nos hace pensar, pues bueno, que se está caminando, se están dando buenos pasos, ¿no? O sea, que se va añadiendo otra gente que además de su trabajo cotidiano, pues echa un poco de esfuerzo en hacer jornadas para la ciudad, ¿no? O sea, para el beneficio, pues, de la comunidad, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es un síntoma en general de las entidades que estamos o que nosotros llamamos de economía solidaria, ¿no? Yo creo que es una manera de hacer actividad económica, y haciendo actividad económica haces también actividad social, ¿no? Entonces, para nosotros va muy relacionado, ¿no? El bueno, hacer nuestra actividad económica lo más profesionalmente posible y lo mejor posible, pero eso no quita para que no tengamos otro rol y otras facetas, ¿no? Para nosotros no solamente trabajamos, ¿no? Para ganarnos el alimento de cada día o el salario de cada día, sino también trabajamos por cambiar aquello que no nos gusta, ¿no? Y una de las maneras de cambiar eso que no nos gusta es, pues bueno, difundiendo otras maneras de hacer y de construir economía, ¿no? Pues yo pienso que es una de las cosas motivadoras por las que estoy en La Veloz, por las que estamos muchos en La Veloz, en Virosta y en proyectos así, ¿no? Que no solo es estar ahí currando las horas que curramos, sino que también todo lo que tiene detrás y todo lo que se está construyendo detrás, pues que realmente valga para algo. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de las jornadas. Esto era una introducción al porqué, podríamos estar hablando muchísimo más, pero bueno, vamos a ir al grano. Pero antes, como Iker nos ha traído aquí un espectacular guión con diferentes momentos musicales. Y aquí habla el compañero, pero en realidad está todo pensado por mí, ¿eh? Cuéntanos, Iker, bueno, de fondo están sonando, pues bueno, y van a sonar grupos que os gustan y demás, pero además has traído canciones, ¿no? Cuéntanos la primera canción que va a sonar. Sí, quería abrir con, bueno, totalmente he traído tres canciones. Una de ellas que no está relacionada con las jornadas, pero sí que está relacionada con los modelos de autogestión y viene desde Tolosa. Allí hay un gazteche que es Bomberenea, que desde hace ya unos años está produciendo a un montón de grupos que están empezando y apoyando un montón de historias. Y una de las últimas cosas que han salido de allí es este grupo ya veterano, el grupo de Abruak Telatuetan, y que han sacado un disco para mí bastante curioso, que al principio cuesta un poco oírlo, pero en cuanto le metes un par de pasadas ya se te va quedando. Un disco con toques muy pop, muy un toque hardcore, y os vamos a dejar con el corte número 9, que se llama Esaidan, que viene a decir como dime. Behar da, tiro artian, zaudenian. esta curiosa versión de los Queer. ¡Qué curioso! Staker nos sorprende. Va a haber que ofrecerte una cláusula mayor de la que te ofrece la Veloz. Por eso me fui de este programa. Porque no lo has reconocido lo suficiente, ¿no? No me pagabas lo que merecía. Bueno, seguimos hablando aquí con Javi y con Iker de las 13th Jornadas de Economía Solidaria organizadas por la Veloz, Virosta y Financiación Solidaria. Y bueno, antes hemos contado un poco los objetivos y cuál es la historia de estas jornadas, pero bueno, vamos a ir al grano. ¿Cuándo se celebran? Y un poco, pues, cómo las habéis armado este año y qué gente traéis. Contándonos un poquito. Bueno, pues empiezan el 3 de junio, martes, del 3 al 7 de junio va a ser este año, y bueno, pues los cuatro primeros días, hasta el viernes, los actos serán en el Centro Pignatelli, en el Paseo de la Constitución número 6, y allí los tres primeros días, como ya viene siendo habitual desde hace un par de años o tres, los tres primeros días habrá unas charlas, de las que luego entraremos un poco en detalle. El cuarto día proyectaremos, y con el gran estreno mundial, con primicia del documental social de Susana Ortega Díaz, una amiga nuestra y familiar también. Y luego ya el sábado, dentro de las jornadas y como colofón, pues haremos la fiesta de los 15 años de Grupo La Veloz Cooperativa. Bueno, todos los años se celebran en el Centro Pignatelli desde el principio, ¿se hacen allí en este espacio o no? No, comenzamos haciéndolas en la universidad, en la Facultad de Económicas. Lo que pasa que, bueno, pues principalmente temas de horarios y demás, pues nos hicieron trasladarnos. Y bueno, sí que yo creo que las últimas siete, ocho últimos años han sido en el Centro Pignatelli. La verdad que son salas pues bastante cómodas para hacer, un sitio muy céntrico de Zaragoza, y bueno, además siempre nos han acogido muy bien esta gente, ¿no? Como mandan los dogmas de los jesuitas. Además, es que este año se había planteado la idea de cambiar de sitio, pero también nos tiraba un poco para atrás que, bueno, pues que la gente ya va por inercia quizás al Centro Pignatelli, y nos da un poco de miedo no tener muy bien atado a otro sitio con un poco más de antelación. Además, casi todos los años se celebran para estas fechas, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, es que coincide siempre con nuestro aniversario. Nosotros el 8 de junio celebraremos nuestro 15 aniversario, y siempre procuramos que coincida siempre para estos días de junio, ¿no? En torno al 8 de junio. Bueno, pues antes comentábamos que en las jornadas de la Veloz, como ha dicho Javi, pues suele haber tres ejes, o por lo menos tres temas que se intentan tocar, y este año no ha sido una excepción, ¿no? Contándonos un poquito cuáles son los temas locales, más locales, que se van a tratar, y cuáles son las grandes estrellas invitadas, ¿no? Que siempre hay un poco de todo, ¿no? Bueno, pues este año empezamos, como ya he dicho, el martes 3 de junio. Bueno, todos los actos empiezan a las 8 de la tarde. Y tenemos como título de primer día Hacia un sistema estatal de finanzas éticas, la construcción desde y para la sociedad civil. En esta charla pues contaremos con Peru Sasia, de FIARE de Bilbao, del proyecto FIARE de Bilbao, y también el compañero Ramón Pascual de COP57 de Barcelona. Supongo que esta charla será un poco para seguir profundizando, ¿no? Tanto para conocer lo que ya has ido haciendo, como quizás nuevos objetivos, ¿no? Nuevas oportunidades que surgen en el tema de las finanzas éticas, ¿no? Sí, hay un proyecto que estamos desarrollando diferentes organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, bueno, en un principio más movido, digamos, o más empujado desde las organizaciones que trabajamos las finanzas éticas y solidarias. Y es un proyecto de crear de aquí pues al año 2010-2012 máximo vista una banca ética en España, en el Estado español, ¿vale? Cuando digo banca ética hablo de una banca con ficha bancaria, o sea, exactamente igual, bueno, espero que no sea exactamente igual, lógicamente, que un banco convencional, pero sí un modelo financiero que similar a lo que es la banca convencional en cuanto a lo que puede hacer, ¿no? No en cuanto a cómo lo va a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta ahora hemos dado varios pasos, como el tema de los préstamos privados solidarios, con financiación solidaria, temas de microcréditos, temas también financieros con COP57 de financiación alternativa para entidades sociales, pero nos falta también dar otro paso un poquito más allá, que es estar así que los consumidores, bueno, los ahorradores o las ahorradoras sí que pueden depositar sus ahorros, una parte de sus ahorros para en estos proyectos, en financiación solidaria o en COP57, pero siempre el uso de estos préstamos siempre va a estar destinado a entidades, es decir, una persona particular no puede solicitar un préstamo para una cuestión personal suya, ¿no? Ni tampoco, bueno, es una dificultad que lógicamente la banca convencional no la tiene. La banca puede pedir un préstamo por una entidad, pero también para un tema particular de cualquier cosa que te pueda surgir, ¿no? Y bueno, el reto es ese, ¿no? El crear, dar otro paso más allá con el tema de las finanzas y construir entre muy diversas organizaciones y sectores, muy diversas redes de economía, muy diversas redes de organizaciones sociales, esa banca ética, que es lo que estamos construyendo. Y bueno, ese día principalmente nos van a a destapar, pues bueno, lo que es un proyecto que ya llevamos 3 años entre muy diversas organizaciones trabajándolo, pues bueno, ver cómo vamos a continuar todos juntos trabajándolo y qué retos y desafíos tenemos hasta el 2012, ¿no? Bueno, desde luego este no es un tema baladí y no está de más recordar que mientras nosotros hablamos aquí en la radio y tú nos escuchas a través de tu transistor o tu computadora, si tienes unos ahorricos en la caja de ahorros de turno o en el banco capitalista de turno, pues nuestro dinerito está pagando unas armas por allá, está financiando a un corrupto por este lado y está preparando el último golpe de Estado en no sé qué país del otro lado. O sea que hay que tener un poco de conciencia que, bueno, que nosotros parece que vivimos en una sociedad muy sumisa, pero nuestro dinero está muy activo por allí, ¿no? Pagando las cosas contra las que luego luchamos, ¿no? Bueno, esto será el martes 3 de junio. ¿Y el miércoles? El miércoles va a venir Marcel Codert, que es un ingeniero de telecomunicaciones y es doctor en el MIT de Massachusetts, en el Instituto Tecnológico Massachusetts, igual que Noam Chomsky. Y bueno, pues aparte de todo esto, es el miembro de la asociación AEREM, que es la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Y bueno, pues esta persona ha aceptado la invitación que le transmitimos desde la Veloz Cooperativa, desde las jornadas, y nos va a hablar sobre el decrecimiento económico. El decrecimiento económico, pues para mí hasta hace poquito era un concepto que no conocía. Y bueno, pues a raíz de estas jornadas he empezado a estudiar un poquitín, a mirar un poquito por aquí y por allá. Y el decrecimiento económico básicamente es un movimiento social, que lo tengo aquí apuntado, que aunque me lo sepa, lo tengo aquí apuntado, que intenta hacer visible la insostenibilidad ecológica y social del modelo de crecimiento económico ilimitado. Entonces, para esta charla hemos querido resumirla en una frase que es bastante, bastante directa, que es: ¿por qué no es posible ni deseable seguir creciendo? Y bueno, pues este señor nos hablará un poquito de todo esto, nos explicará un poquito más a fondo. Bueno, sin ninguna duda, el miércoles va a ser el día del debate, yo creo, de las jornadas, porque el tema este del decrecimiento, yo también he tenido el gusto de leerlo, y además sé que dentro de la red Economía Alternativa y Solidaria también es un tema que hay gente que ha investigado, y ya es súper polémico, ¿no? Porque, en fin, hay gente que opina una cosa, gente que opina otra, y seguro que de ahí sale un debate, porque es una de las cosas también que se fomenta, ¿no?, en las jornadas, que venga el ponente, pero que luego siempre hay mucho espacio para la participación, ¿verdad?, de la audiencia. Porque por lo menos un tercio de la charla haya espacio para el debate, ¿no? Pero sí que es un tema, bueno, más que polémico, que tiene muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es. Lógicamente, lo que nos han vendido, lo que nos dicen bajo todos los espectros sociales, económicos, culturales, mediáticos, etcétera, es que la única opción para seguir avanzando es crecer a base de cualquier cosa, a costa de lo que sea, ¿no? Y bueno, crecer sí que hay unas cosas que poco a poco nos vamos dando cuenta y son muy visibles, ¿no? Pues crecer de una manera ilimitada en un mundo que es finito, que físicamente es finito, ¿no? Por ejemplo, había un estudio hace poquito que creo que sacó Ecologistas en Acción, ¿no?, de que del consumo que ejercitaba un ciudadano medio americano, ¿no? O sea, si toda la población mundial consumiera de media lo que consume un ciudadano medio americano, necesitaríamos 4 planetas como el que tenemos ahora, ¿no? De residuos, por los residuos que se genera, por toda la energía que se necesita para la construcción de productos y servicios para favorecer ese consumo, etcétera. Entonces, sí que hay unos límites, ¿no? Y sí que, bueno, lógicamente yo creo que este tema va a dar para mucho debate en torno, bueno, a lo mejor no tanto en el entorno medioambiental, pero sí en otros aspectos sí que puede ser un tema interesante, ¿no? Que nos haga sobre todo reflexionar, que es lo que buscamos, ¿no? Muy bien, esto será el miércoles y ya pasamos al jueves. Cuando yo decía de broma que es cuando viene la estrella internacional invitada, ¿no? La estrella del rock, sí. Sí, la verdad es que es una sorpresa y la verdad es que para mí es un placer el haber podido contactar con esta persona, que la verdad por los correos electrónicos que hemos recibido tiene pinta de ser un personaje excepcional. Y bueno, estamos hablando de Carlos Chile Huerta, que es una persona que lleva más de 25 años en las luchas sociales en Argentina, ha estado en un montón de colectivos y de movimientos, ahora mismo es el portavoz del dirigente del MTL, del Movimiento Territorial por la Liberación, que está englobado dentro del movimiento piquetero en Buenos Aires, que tienen un currículum de acciones sociales y de cambios allí muy interesante, que tampoco vamos ahora a explicarlos todos porque son verdaderamente muchos y muy interesantes, y bueno, que si buscáis un poquito por internet podéis encontrar muchas de sus actividades. Esto será el jueves. El jueves 5 de junio, también a las 8 de la tarde. Para conocer las experiencias y desafíos de Argentina, ¿no? El movimiento piquetero. La autogestión desde abajo se llama el lema de la charla. Y luego, bueno, el viernes, como también está empezando a ser ya una tradición en estas jornadas, es acabar con algo, pues con una película, en este caso un documental, ¿no? Que además, bueno, comentaros, ahora vamos a describir un poquito, que lo ha hecho Susana, que también está invitada evidentemente al programa, pero hemos creído interesante sacar un poco su documental de esta presentación, pues para que la Veloz y la organización tenga más tiempo para presentar las jornadas, y ella, pues en, si no es el domingo que viene, será el siguiente, va a venir con otros compañeros del curso, vamos, de lo que es el grupo de documentales sociales de la CAI, que alguna vez hemos mencionado aquí, porque también presentamos el de Pablo Noalles, el de Escarcelados. Y bueno, pues el documental de Susana pues se ha hecho un poco en este contexto, ¿no? Dentro pues de un curso que cada día es más interesante por la gente que va allí y propone temas pues que tienen mucho que ver con lo social. Bueno, en este caso estamos hablando del documental Cuéntame Otro Mundo, ¿no? Sí, la verdad es que desde hace, no sé si 3 o 4 años, hemos empezado a proyectar el último día una película documental, y la verdad es que este año ha salido la oportunidad de pues traer a alguien de la casa, alguien cercano, alguien que lleva muchos años en movidas de este tipo, ¿no? Y que creíamos pues había hecho una propuesta muy interesante, y aparte pues nos apetecía tenerla como el final de los actos en el Centro Pinatelli, y al final ha sido posible, después de muchos esfuerzos por su parte, porque la verdad es que ha tenido algún problema con las fechas, calendarios, no lo tenía terminado, y pues la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo, y desde aquí queríamos agradecer pues todo lo que ha hecho para que por fin el 6 de junio se pueda proyectar el Cuéntame Otro Mundo. Bueno, ya lo hablaremos con ella más en detalle cómo se ha realizado este documental y demás, pero bueno, evidentemente tiene mucho que ver no solamente con la Veloz, sino con toda esta red de personas que están intentando crear o vivir otro mundo, ¿no? Contándonos un poquito brevemente una sinopsis del documental, pues para que la gente se vea un poco atraída, ¿no?, a verlo. Bueno, Cuéntame Otro Mundo para mí toca los tres pilares, para mí, o por lo menos uno de los tres pilares básicos del cambio, ¿no?, que es la producción de bienes y servicios de una manera diferente, sostenible, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas experiencias de empresas, pues como la Veloz, como Virosta, como otras, como la gente del campo Caza, de la agricultura ecológica de Fraga. Eso es un pilar importante, la producción. Otra pilar importante que toca el documental es el consumo. O sea, el cambio también no se puede hacer solamente desde la producción, sino que si los consumidores y las consumidoras conscientes y responsables no actuamos también o no favorecemos ese trabajo, esos bienes y servicios de una manera sostenible, pues también es muy difícil ese cambio, ¿no? Entonces toca también todo el tema del consumidor responsable, y también toca el tema de las finanzas, ¿no? También lo que hablábamos antes un poquito, ¿no? Es el pilar, o digamos, la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Al final, quien paga, quien financia todo o gran parte de todo lo que estamos padeciendo hoy en día son las grandes transnacionales y los bancos, ¿no? Entonces tenemos que también ir construyendo nuestras propias finanzas al servicio de las personas y no al servicio de lo que están haciendo toda esta gente. Entonces, para mí toca los tres pilares básicos de una manera, yo creo, a base de entrevistas, bastante ameno. Bueno, yo todavía no lo he visto entero. Yo he visto el primer boceto. Pero sí que es muy interesante el vídeo, ¿no? Esta proyección será el viernes 6 de junio, ¿no?, que será el último acto dentro del Centro Pinatelli, también a las 8, ¿verdad? Sí, esto será en el salón de actos, las demás serán en la sala habitual, en la sala general, y esto será en el salón de actos. Queríamos también pues que sea un sitio un poco más cómodo, un poco más abierto, con una pantalla grande, y bueno, poder disfrutar de este documental como se merece, ¿no? Bueno, desde luego, desde aquí os lo recomendamos, y esperamos pues que pueda venir Susana para hablarnos más de él y de todo lo que es la experiencia en la documentación social, ¿no?, a través del audiovisual. Y bueno, luego, como colofón de las jornadas, que también está empezando a ser ya una tónica, ¿no?, de la Veloz, es una fiestecilla, ¿no?, y además una fiesta pública, no quedarse en la cena de empresa, ¿no?, sino celebrarlo con la gente que quiera acudir. Sí, pero si me permites, vamos a hacer primero un corte. Ah, vale, es verdad, vale, perfecto. Es verdad, eso me curra la música. Que tenemos la exclusiva. Bueno, preséntala tú, Iker. Sí, bueno, el documental, la música la ha hecho Emilio Perdices, que, bueno, aparte de ser un gran amigo nuestro también, que aquí todo se queda en casa. Emilio lleva muchísimos años en esto de la música, empezó en el hardcore y en el punk siendo bajista de un grupo que se llama los KBKS. Después, ¿qué quiere decir KBKS? KBKS, pues Carrero Blanco, campeón de salto, creo. Correcto. Vale. Y bueno, pues también luego se fue a un colectivo que se llama Manzanas Traigo, ha estado muchísimos años pinchando, ha estado haciendo música para documentales, y bueno, pues en este documental es el que ha puesto la música. Y en el tema final, pues a sus bases y sus melodías han añadido Pepa, la cantante de Vision Tuner y de Criatura, y Sergio, que aparte de ser también trabajador y compañero de La Veloz, es el guitarrista de Vision Tuner. Y bueno, pues os dejamos en primicia con el tema Cuéntame, de los créditos finales de Cuéntame Otro Mundo. Oye, qué ganas de escucharla, que la disfrutéis. Que me he colado, esperad un momento. Las jornadas de economía solidaria han vuelto a la ciudad. We'll be right back. del 3 al 6 de junio a las 8 de la tarde en el Centro Pignatelli de Zaragoza, en el Paseo de la Constitución número 6. Martes 3 de junio, hacia un sistema estatal de finanzas éticas, la construcción desde y para la sociedad civil, con Peru Sacia, director del proyecto FIARE Bilbao, y Ramón Pascual, coordinador del COP57 de Barcelona. Miércoles 4 de junio, de crecimiento económico, ¿por qué no es posible ni deseable seguir creciendo?, con Marcel Codert, de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, AEREM, de Barcelona. Jueves 5 de junio, autogestión desde abajo, experiencias y desafíos desde Argentina, con Carlos Chile Huerta, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación, MTL, del Movimiento Piquetero de Buenos Aires, Argentina. Viernes 6 de junio, estreno del documental social Cuéntame Otro Mundo, de Susana Ortega Díaz, de Zaragoza. Y el sábado 7 de junio, a partir de las 8 de la tarde en el Parque de la Paz, gran fiesta 15 aniversario de Grupo La Veloz Cooperativa. Con las actuaciones de teatro del Grupo Los Mancusos y el concierto de Sky Reggae de la banda Rebel Estel. Decimoterceras jornadas de economía solidaria, organizadas por Par Virosta, Financiación Solidaria y Grupo La Veloz Cooperativa. Colabora REA Zaragoza. Venga, y ahora sí, como os decíamos, el viernes 6 de junio se estrenará el documental Cuéntame Otro Mundo, de Susana Ortega, y esta que vais a escuchar es la canción que está hecha en exclusiva por Emilio Manzanas Trego, por llamarlo de alguna manera, y Sergio Visión Túnel y Pepa Criatura. Visión Túnel, precisamente, se llama Cuéntame Otro Mundo, y que la disfrutéis. Thank you. Y aquí sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 del FM. Esto es La Enredadera en riguroso directo a las 9 y 49 minutos. También nos puedes estar escuchando a través de saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y después de haber escuchado la canción Cuéntame otro mundo en primicia aquí en La Enredadera, gracias a los que se han currado esta bonita canción, vamos a seguir con las 13 jornadas de economía solidaria organizadas por La Veloz, Virosta y Financiación Solidaria. Hemos comentado un poco el porqué, de dónde vienen y cuáles son los detalles de cada una de las charlas. Y como siempre, como comentábamos, pues hay una fiesta, en este caso para celebrar los 15 añitos de la cooperativa La Veloz. Contadnos. Bueno, pues es el sábado 7 de junio, víspera del cumpleaños de La Veloz, en el Parque de la Paz, si todo va bien. Celebraremos la fiesta de cumpleaños con un par de bandas ya confirmadas, un grupo de teatro y una banda de música. Queríamos haber traído a la Polla Records, pero como no ha sido posible, pues tenemos a Rebel Spell, que muy bien se han apuntado a esta celebración. Y bueno, pues Rebel Spell, para que no nos conozcas, es un grupo de aquí de Zaragoza que después de varios cambios en su formación y de mucho interés y mucho trabajo, pues están sacando adelante un proyecto musical muy interesante, música ska reggae, con ahora han metido una voz femenina y que dentro de muy poquito van a sacar un disco. Y luego en el aspecto un poco más teatral, pues tenemos confirmados también a un grupo que yo creo que está siendo el revulsivo ahora mismo en Zaragoza, que son los Mancusos. Y son tres compañeros, amigos, Javier Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez, que desde el año 2003 pues están metidos en el mundillo del teatro. Y los Mancusos nos proponen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo murieron realmente Romeo y Julieta? ¿Es peligroso compartir un paracaídas? ¿Es posible aprobar un examen en la universidad sin estudiar? ¿Algún día se producirá la revolución de los simples? Bueno, pues todas estas preguntas tendrán respuesta el próximo día 7 de junio en el Parque de la Paz. Todo esto y alguna sorpresilla de última hora que ya iremos desvelando. Bueno, y como comentábamos, pues claro, son ya 15 años de la cooperativa La Veloz. Aquí no vamos a hacer aquí un revival de lo que fue y tal, porque además ya vinisteis a La Enredadera, ¿verdad? En el 10º aniversario, me parece. Sí, yo creo que sí. En el 10º aniversario me parece que estuvo aquí invitada La Veloz y ya hablamos largo y tendido de lo que era el proyecto, pero bueno, un poquito, Javi, tú sobre todo que has estado desde el principio, miembro fundador de La Veloz, cuéntanos. La celebración, o sea, ¿qué te motiva a ti sobre todo, ¿no? Para seguir ahí dando el callo, ¿no? Y me imagino con la ilusión de cumplir 15 años más y los que hagan falta, ¿no? Sí, bueno, pues, ¡mierda! ¡O no! Y danos una primicia mundial y di que los mandes llorar o no sé. Lo que me motiva, me lo planteé muchos días y no sé exactamente decir o concretarlo en algo. Entonces, bueno, yo creo que cada uno... cada uno de los que estamos, de los que han pasado y de los que están alrededor, son una parte de este proyecto colectivo, que a mí lo que me motiva es que es un proyecto que se inició de una manera muy colectiva y con, bueno, pues con cuatro ideas claras de cómo no queríamos hacer las cosas, y ahora pues seguimos intentando que sea un proyecto colectivo, con cada vez más claro, cada vez teniendo más claro de cómo no debemos hacer las cosas, innovando y practicando el cómo las queremos hacer, ¿no? Siempre las propuestas y las prácticas te dan a veces, pues bueno, te llevan a veces a contradicciones y a veces a, bueno, a tener que innovar y hacer cosas que no te han enseñado, porque a nadie nos han enseñado ni nos han educado para autogestionar nuestro proyecto, para tomar decisiones por nosotros mismos, nos han educado para todo lo contrario, ¿no? Para delegar. Y entonces eso siempre cuesta, ¿no? Pero es un aliciente, pues bueno, que para mí, por lo menos, que el proyecto La Veloz siga cada vez con más gente, que más clientes también cada vez cuenten o confíen más en el proyecto, que, bueno, pues que la sociedad aragonesa o zaragozana en su conjunto y en su amplio espectro, pues cada vez, bueno, pues seamos algo que con lo que contar, ¿no? Algo que estamos ahí, que no somos parte del paisaje, sino que somos algo más, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas cosas, sobre todo, y la gente que está en el día a día y los que no están en el día a día, pues los ánimos y sobre todo el que estás viendo que estás construyendo algunas cositas, pasito a pasito, tampoco tenemos prisa, ¿no? Bueno, ya muy jóvenes. Que seamos veloces, pues, bueno, vamos. Los que vengan detrás, que asuman su parte también, ¿no? Su cuota de autorresponsabilidad, como intentamos asumirla nosotros, ¿no? Entonces, bueno, supongo que esas son las cosas que hacen que poquito a poquito, pues vayamos, bueno, haciéndolo con alegría, ¿no? Porque para... Y pues nos celebramos con una fiesta, ¿no? Para cosas chungas, ya estar en los telediarios todas las noches, ¿no? Entonces, bueno, preferimos hacerlo con optimismo, con alegría, mirando para adelante, y ojalá pues caigan otros 15 años más, ¿no? Bueno, yo creo que el día que perdamos la alegría dejaremos de estar haciendo lo que hacemos, así que esperemos no perder la alegría nunca. Bueno, pues cuando llueve, sí, que estos días para los moteros o para los ciclistas están siendo duros. Desde aquí seguro que hay alguno escuchándonos, echarles ahí un abrazo solidario, que uno el que habla sabe muy bien lo que es eso. Los días de lluvia son jodidos, ¿eh? Aunque lo lleves con alegría, luego llegas a casa y esos estornudos. Bueno, que eso, que la gente que nos escucha, pues cuando veáis a algún mensajero en bicicleta de La Veloz o alguien que va ahí con la furgoneta repartiendo cajas y tal, pues bueno, que sepáis que aparte de su trabajo, que lo puede hacer mejor o peor, evidentemente, como cualquier ser humano, pues que hay un proyecto mucho mucho más amplio y que fíjate que ya lleva 15 años pues intentando, a partir de lo que es una experiencia, en este caso de servicios, ¿no?, como es la mensajería, pues aportar su granito de arena para cambiar el mundo en términos globales y sobre todo para dignificar hasta donde se llega, ¿no?, pues un gremio tan duro como es la mensajería, ¿no?, que los que lo conocemos pues ya sabemos lo que hay, ¿no?, ritmos vertiginosos, precariedad en general y, como tantas cosas, pues dominio de grandes multinacionales que evidentemente pues tienen pocos escrúpulos empresariales, ¿no? Pues desde la cooperativa La Veloz pues ya sabéis que hay algo diferente para hacer las cosas y en esas estamos, ¿no?, como decía Galeano, ¿no?, y en eso estamos. No sé si queda algo pendiente, chicos. No, ya hemos hablado de nuestro libro, ya recordar a toda la gente que tanto los actores de las jornadas como por supuesto la fiesta y demás son abiertos a todo el público que quiera asistir y bueno, hasta que se complete el aforo de la sala, o sea, que ser puntuales, porque nosotros sí que procuramos ser puntuales, y sobre lo todo mismo con el servicio, procuramos, no quiere decir que nunca, que siempre lo consigamos, pero bueno, procuramos, entonces os invitamos a participar y esperemos que disfrutéis de estas jornadas. Y bueno, que nos vemos en las jornadas, nos vemos el sábado en la fiesta, que a partir de las 7 de la tarde o las 8 ya estaremos por ahí pululando, y nada, pues gracias por invitarnos una vez más. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Javi y Iker, como organizadores del Grupo La Veloz de las 13.ª jornadas de economía solidaria, que desde aquí, desde La Enredadera, evidentemente, os recomendamos. Muchas gracias, chicos, y buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, Iker, esta última canción también la has traído tú. Sí, también la he traído yo, recordando mis viejos tiempos de pelo corto. Y bueno, pues como no he conseguido nada del Rebel Spell, porque como ya he dicho no tienen nada grabado y como yo no me bajo nada de internet, pues he traído un grupo que es uno de los grupos referentes de esta banda zaragozana que podremos ver el 7 de junio, son Mr. Review, vienen desde Holanda, llevan un montón de años haciendo ska, y os dejamos con esta canción, One White Ticket. Radio quality fee, satisfaction guarantee. Get in line, join the crowd, don't complain, it kicks you out. Am I just a loner? Or a restless mind? Like I could be some more than just a way to pass the time. Escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM, y cambiamos totalmente de contenidos y tenemos otro invitado aquí en el subsuelo zaragozano. Bueno, otras invitadas, tenemos a Rodrigo Lanza y a Cata. Buenas noches. Buenas. Hola. Bueno, y la verdad es que el tema no tiene nada que ver. Antes comentábamos alternativas para cambiar el mundo, pero en este caso hablamos de las brutalidades del mundo que no cambia. Del mundo que no cambia. Bueno. Bien dicho, Rodrigo. Bueno, para los que no sepáis, ahora vamos a hablar totalmente en detalle. Rodrigo, igual alguno os suena el caso de unos detenidos que hubo hace unos años en Barcelona, el caso del 4F. Si alguno pues consultáis páginas web pues de carácter alternativo o anarquista, pues os sonará seguramente este caso. Rodrigo es una de las personas que fue detenida ese 4 de febrero de 2006. Y a raíz de unos hechos de los que actualmente, ahora mismo nos va a hablar, pues ha estado unos cuantos añitos en prisión. Sí, dos. Que ya ves, que no es un moco de pavo comerte 2 años en el talego por no haber hecho nada. Claro, por estar ahí, ¿no? Bueno, Rodrigo, cuéntanos en primer lugar, el 4 de febrero, ¿qué es lo que pasaba en Barcelona? Bueno, estábamos en una fiesta, bueno, aquí con mi hermana también estábamos, ella tuvo la suerte de irse antes, de hecho me invitó así como, oye, vámonos, que nos vamos a casa, y dije, no, me quedo un ratito más, y grave error, ¿no? Nada, estamos con unos amigos festejando una fiesta en una casa ocupa ahí en el centro de Barcelona, y pues nada del otro mundo, o sea, una fiesta normal y corriente, y en un momento pues salimos a la fiesta a tomar aire, otra gente iba para otro lado, yo me dirigí al metro, que llegaba una amiga mía y la iba a recoger ahí a la estación de trenes, ¿no? Y camino a la estación de metro, pasamos por otra casa, que se llamaba Narcopeña Cultural, donde estaban haciendo otra fiesta. Bueno, pasamos por ahí porque realmente son 4 calles hasta la estación y esta estaba a mitad camino, ¿no? Y bueno, al llegar a la casa, ahí a la calle de San Pere Més Baix, pues nos encontramos con una patrulla policial al frente de la casa Ocupa La Peña, y pues que no nos dejaban pasar por la calle. Y con, nos decían solamente que no podíamos pasar, o sea, no que no podíamos pasar, sino que no podíamos entrar a la fiesta, ¿no? Pero yo explicándole a la gente que, bueno, no tengo intención de entrar a la fiesta, solo quiero cruzar la calle, ¿me entiendes? Déjame pasar y ya está. Y pues no había caso, las órdenes son órdenes, no se puede cruzar y no sé qué. Pues nada, yo me fui, que me quedé ahí, porque claro, éramos como 10 amigos ahí, pues nos quedamos un rato, ¿no? A ver qué hacemos, nos tomamos una cerveza, y pues vuelvo a hablar con uno, como el caporal que estaba ahí al mando, claro, el guardia urbano que tenía como una insignia más en el hombro, y dije, bueno, si este no me deja pasar el de abajo, pues hablo con él y seguro que es más comprensivo. Otro error, ¿no? De error en error esa noche. Y bueno, cuando voy a hablar con él, no alcanzo a decir nada. Le digo, hola, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Que no podemos ni pasar por la calle. Y hablo que 5 segundos y recibo un golpe en la cara. O sea, con la porra en la cabeza. Y en ese momento, pues me caigo al suelo. Yo creo que fue la primera agresión que hubo en la noche. O sea, partió de la policía, ¿no? Y pues ahí no recuerdo mucho, como que me caí al suelo. Estaba con una amiga, Marcela, que me agarró en ese momento, y ahí empecé a escuchar yo solo ruido porque no veía nada, ¿no? Después supe que, claro, el golpe en la cabeza me dejó 7 puntos, pero eso ya me lo arreglaron 4 días después en calabozos, ¿no? Cuando nos llevaron al hospital y todo. Y nada, empezó a correr la gente y esta amiga me sujetó, empezó una carga policial. En ese momento yo no sabía nada y yo empecé a correr, claro. Y justo mientras corría por San Pérez Valle vino un coche patrulla, otro, y pues se me tiró encima, lo esquivé como para atropellarme, como para detenerme atropellándome, ¿no? Así, increíble. Y yo sangrando totalmente la cara. O sea, lo único que recuerdo es que lo primero que miré fue que me puse la mano en la cara, o sea, me miré la mano y estaba llena de sangre. Y nada, me encontré con el coche que casi me atropella, lo esquivé y salieron 2 agentes persiguiéndome desde el coche. Y me metí por un callejón y pues no pude hacer nada. Me dijeron alto, alto, y pues me paré. Porque dije, bueno, ¿qué va a haber pasado aquí? Pues no puedo correr, voy sangrando y vienen 2 agentes que seguro vienen en el coche fresquito. Yo llevo toda la noche, me había tomado mi cerveza, seguro que me van a alcanzar igual. Y más vale pararme a que me alcancen corriendo, ¿no? Y nada, me tumbo al suelo y llegan y me empiezan a dar una paliza así, me detienen, me agarran de los rastas. Yo en esa época lleva el pelo largo y rastas, me agarran de los rastas, me esposan de atrás y me llevan del pelo a otro furgón, ¿no? A un coche. Y dentro de ese coche me encuentro con Alex, un amigo que también habían detenido, que veníamos junto a la fiesta, ¿no? Y yo como extrañado, como lo encontré súper agresivo, que como, qué raro. Yo en el momento pensaba, bueno, me detendrán, me soltarán a la noche, o si me querrán putear un poco o hacerme la vida imposible, me tendrán una noche en calabozo y saldré como a lo más resistencia al arresto o algo, no me pueden hacer nada si no he hecho nada. Pues no fue así. Entro al coche y lo primero que me dice Alex cuando entro fue, hay un policía tumbado en la tierra, es súper asustado. Y yo ahí como que me acojoné un poco, ¿no? Dije, jo, o sea, ¿y de dónde? Yo nunca lo vi en ningún momento ese policía. Y nada, eso fue lo que pasó esa noche ahí en la calle. Uh-huh. Después nos llevaron otro furgón y en ese furgón ya éramos como 4 los detenidos, 5. No recuerdo muy bien porque también el furgón estaba apagado. En la parte de atrás del furgón nos metieron con otros 2 agentes que nos iban golpeando todo el rato mientras nos llevaban a la comisaría, ¿no? A detenciones, todo esto era de guardia urbana, de momento. Atención al guardia urbano, y claro, ahí íbamos posados dentro del furgón con 2 agentes más que nos iban golpeando todo el rato, y ahí, claro, me empezaron a insultar y ahí me empecé a enterar un poco de lo que nos decían los policías. Como, oh, si el compañero La Palma, ustedes no van a salir, es que los vamos a tirar al río, así. Y después, bueno, puras cosas así, ¿no? Y también escuchaba muchas cosas, tenemos a 3 sudacas detenidos, ¿no? ¿Todos los detenidos seréis inmigrantes o latinoamericanos o qué? Sí. Bueno, justo de todos los detenidos, fuimos 9 detenidos en el caso y justo los 3 latinoamericanos fuimos los inculpados más graves y los que fuimos a prisión, ¿no? Como un poco las coincidencias, ¿no? De la vida. Fue como un poco, bueno, ahí les contaré un poco, fue como la maraña, ¿no? Que hicieron ellos, porque realmente nunca supieron qué pasó, nunca nadie supo qué pasó. Quizá la hipótesis que más se manejó al principio y lo que todos sabían al principio, al comienzo, y nuestra expectativa de que íbamos a salir, fue que la única hipótesis que se manejó al principio ese día y los dos días siguientes fue que se lanzó una maceta desde la casa esta, desde la Peña Cultural, y le cayó al policía. Claro, de hecho, la misma madrugada esa salió el alcalde Clos, que en ese momento era alcalde de Barcelona, ahora no lo es, declarando por la radio que había caído un agente y que le habían tirado una maceta desde una casa ocupa, ¿no? Y claro, ese, si el alcalde sale contando una versión así, significa que la policía le ha dado un informe con esa versión. Bueno, ya vamos a entrar ya en lo que son ya tropelías, ¿no?, en este, claro, en este procedimiento, ¿no? Lo primero es intoxicar mediáticamente y cambiar la realidad, ¿no? Estamos hablando de unos jóvenes que vais a una fiesta, vale, en este caso en una casa ocupa, como puede ser en cualquier otra casa, porque hoy cuando en la sociedad en la que vivimos hablar de fiesta prácticamente es hablar de ilegalidad, en este caso además es en un espacio que no estaban sus legítimos propietarios. Estamos hablando de un teatro abandonado, ¿no?, en la calle San Pere Més Baix, que llevaba 8 años ocupado, claro, pero que no era tampoco la clásica ocupa ahí de actividades anarquistas, no, ni centro social de mil, como lo que, como seguramente le gustaría a Joan Clos, ¿no? Claramente señalar con el dedo a los jóvenes movilizados o los jóvenes disidentes, ¿no? En este caso era un, pues, un centro cultural de jóvenes que casi autónomo, ¿no? Sí. Bueno, después pasaron muchas cosas con esa casa, igual fueron un poco extrañas, ¿no? También la casa era propiedad del ayuntamiento, en ese momento se debería haber expropiado un día antes, esa misma noche había un recinto policial, que se habló todo esto en el juicio y dijo, claro, la responsabilidad de la policía, si hay un recinto policial, dejar que la gente entre. De principio, si había una patrulla ahí, que hacía la patrulla, o sea, si no impedía la fiesta, hacían como de portero a la fiesta, era una toda una maraña muy rara, ¿no? Bueno, y el un caso poco complicado. El caso, evidentemente aquí ni vamos a hacer un interrogatorio, sino mucho ni mucho menos, sino conocer un poquito qué es lo que ha pasado a partir de ahí, ¿no? Vosotros imagino que sufriríais, los que conocemos cómo funciona la policía en estos casos, pues todas las tropelías y no sé si sufriríais torturas también en las comisarías, cuéntanos. Sí, bueno, nos llevaron a calabozo y nos separaron inmediatamente. O sea, lo primero que fueron separarnos a justo los tres latinoamericanos, ¿no? Yo no puedo contar mucho de lo que pasó en calabozo porque yo en todo momento tuve la mala suerte de ser el único que estuvo solo. Siempre dividieron en tres grupos a los nueve, ¿no? Éramos nueve, siempre había un calabozo con cuatro, otro con cuatro y otro donde estaba yo. Claro, y desde el primer momento también a mí me inculparon de ser el autor material del crimen. A mí me dijeron, bueno, él fue el que tiró la piedra, Rodrigo Lanza. Juan Pintos apoyaba al grupo y era uno de los líderes, porque claro, en el atestado policial nos llaman como éramos líderes de una banda armada terrorista y teníamos nuestros acólitos, ¿no?, que fuimos preparados con la intención de agredir a la policía. Bueno, increíble, ¿no? Tú no te lo crees cuando lo lees, dice, Dios mío, inventan una historia y la montan así, pero hacen todo para que la historia concuerde, pero lo hacen muy mal, en el fondo, ¿no? Si no, no estaría aquí. Agradezco también la idiotez de la policía, porque si no fueran un poco más listos, yo también entiendo que, o sea, yo me lo hubiera currado más y yo soy capaz de dejar a alguien preso si invento una historia, pero ni siquiera fueron capaces de hacer eso. Bueno, nos llevaron a comisaría, nos quitaron todo, nos desnudaron. A mí, a Juan y a Alex fuimos los únicos que nos desnudaron, que éramos los tres inmigrantes. A mí me encerraron en un calabozo y estuve 2 minutos en el calabozo y entró un agente de la Guardia Urbana que era compañero del caído y estaba en la calle en ese momento, ¿no? Y yo lo primero que digo cuando entra él fue, oye, que yo no he hecho nada. Y lo primero que hace él fue golpearme en la cara. Y claro, yo me caigo al suelo, miro hacia afuera como a la afuera del calabozo como para salir corriendo, una estupidez, ¿no? Como, pero el instinto, ¿no? Y claro, veo en la puerta de calabozo 50 disturbios más. Como, o sea, y yo pensé en ese momento, bueno, me dejo pegar porque si reacciono y me trato de defender, pues más me van a dar. Nada, me estuvo dando ahí, sacó la porra, no, me empezó a dar en la cara, en el brazo, yo me tapaba con el brazo derecho, me agarró el brazo con la mano y me siguió dando mientras me insultaba, me llamaba sudaca de mierda, también dijo, ah, eres chileno, Pinochet no hizo bien el trabajo, los debería haber matado a todos, me escupió y todo eso, y mientras también decía, si mi compañero La Palma, o sea, tú La Palma de aquí mismo, entramos todos y te matamos ahora, ¿no? Y yo, claro, ¿qué iba a decir? Yo decía, yo no hice nada mientras me iban golpeando, pero vamos, no me acuerdo lo que habré hecho. O sea, como auténticos matones, ¿no? Como si te hubiera pillado cualquiera por la calle ahí, cualquier macarra, ¿no? Sí. Pero ahí Creo que iban drogados o algo, porque iban ahí pero de un espídico total, con las pupilas así y como enzarzándose conmigo, pero con una furia increíble, ¿no? Y estamos hablando de la Guardia Urbana de Barcelona. Guardia Urbana de Barcelona. Bueno, y a partir de ahí, ¿eso cuánto duró? Claro, me dejaron ahí y yo, claro, me quedé tumbado en el piso sangrando. Después supe que me había trizado la nariz en tres partes y bueno, llevaba todo el cuerpo lleno de hematomas yo. Y nos llevaron al hospital a reconocimiento médico, ¿no? También como entró un médico, o sea, terminó la paliza, cierra la puerta, dos minutos, entra un médico. Claro, porque lo que tienen que hacer, ¿no? Los trámites, esto. Me mira y yo como, sáqueme de aquí. Yo me acuerdo que en ese momento colapsé, me puse a llorar y todo. Y le decía al médico, ¿qué pasa? Y él me miraba así y me decía, bueno, este también tiene que ir al hospital. Y yo cuando dijo también, me asusté y dije, uff, ¿a quién más le habrán pegado, no? Claro, no sorpresa, salgo y nos llevan, veo que me sacan de calabozos y veo que también me llevan a mí, a Juan, a Alex y a otro chaval al hospital, ¿no? Nos suben a un furgón y nos llevan al hospital. En ese momento veo que Juan tiene la mano izquierda que parecía un balón de fútbol así, pero gigante, le sangraban los tres dedos del medio de la mano derecha, pero le sangraban desde debajo de la uña. Así, horrible, la tenía hinchada, habían dos dedos que parecían uno, que no se le veía, ¿no? Parecía un pan, de verdad. Y Alex, que tenía los dos ojos así que no veía, ¿no? Le habían golpeado la cara y no veía, tenía la cara toda hinchada y no veía nada. Y de hecho no veía y iba ahí como chocando con las cosas y lo iban guiando. Para subirnos al furgón también hicieron un pasillo de guardia urbano y nos iban golpeando, ¿no? Y yo iba cojeando por la paliza y no me dejaban cojear. Me decían, camina recto, levántate y mientras te iban golpeando y en la misma pierna que te habían machacado todo el rato. Bueno, nos llevan a reconocimiento médico y donde el médico también, con un guardia urbano enfrente, que decía, si tú dices qué ha pasado, vamos a volver a calabozo y te vamos a volver a dar. O sea, claro, la versión de Alex fue me caí de la bicicleta, la versión de Juan fue me atropelló un coche y mi versión fue me caí, cuando los médicos preguntaron qué pasó, ¿no? Más encima con los mismos policías que te han golpeado enfrente, mirándote con cara, vamos a volver a calabozo, pues uno dice lo que hay que decir, ¿no? Como quizá de la cojones en el momento. ¿Y de ahí a dónde os llevaron después del reconocimiento médico? Que evidentemente, pues, claro, fueron testimonios falsos. Eso, pues, claro, no era ninguna prueba para posteriormente emprender nada contra los policías. Pero bueno, luego esto siguió, os volvieron a llevar a prisión o a comisaría. No, después nos llevaron y entramos, claro, porque había un policía herido y un caso así no lo puede tener el guardia urbano, ¿no? Y pasó como a jurisdicción, nuestra detención pasó a mozos de escuadra. Bueno, eso no lo hemos comentado, pero según se ve en lo que has comentado, la hipótesis decía que cayó una maceta encima de la cabeza de uno de los policías que había abajo, ¿no? ¿Este policía que murió o qué le ha pasado? No, quedó en coma, bueno, le quedó casi en estado vegetal, ¿no? Le sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, eso es lo... Y bueno, quedó, lo inducieron en coma, porque coma inducido, porque se iba a morir casi, lo tuvieron que operar y bueno, quedó casi en estado vegetal. Ahora yo lo que sé es que apenas puede emitir sonido y mirar los ojos, o sea, el policía quedó grave, o sea, de verdad. Hubo un policía herido y era grave la cosa, ¿no? Pero hay que encontrar al culpable, el trabajo de la policía es investigar, ¿no? Y no hubo, en teoría. ¿No hubo nadie que viera quién tiró la maceta, ni cómo pasaron? No, nada. De hecho, ni siquiera se desalojó a toda la gente del teatro, donde tiraron la maceta, en teoría, donde Juan Closer, el alcalde, dio la versión esta, se desalojó a la gente y no se identificó a nadie. O sea, fue como decir... Bueno, es que en la fiesta esa hay entre 1.500 y 2.500 personas. ¡Holo! Era una macrofiesta, era una rave en el centro de Barcelona. Y claro, era mucho más fácil para la policía modificar las pruebas y culpar a alguien de los 9 detenidos que tenía en ese momento que investigar a 2.000 personas. Que anda a saber lo que pasó. De hecho, habían testigos que, bueno, después durante el juicio dijeron, nosotros vimos a gente tirando cosas desde las casas. Y nunca vimos a nadie tirando cosas desde la calle. Vosotros no llegasteis ni a subir, ¿no?, al edificio. Nosotros no llegamos ni a entrar, yo ni siquiera estuve al frente de la puerta, o sea... En fin. Bueno, y ante eso, Rodrigo, me imagino que denunciaríais algo, ¿no?, de o cómo fue la defensa, el juicio, contándonos un poco. Vosotros ya sabíais en el primer momento que os iban a acusar de algo muy grave, ¿no? Sí, yo sabía que me iban a acusar de algo grave cuando supe que había un policía herido, ¿no? Dice, bueno, hay un policía herido, seguro que la policía va a hacer algo, ¿no? Nos va a dejar ir y va a decir, bueno, está enojada. O sea, eso lo estaba sufriendo yo en carne propia, ¿no? Y bueno, nosotros denunciamos todo esto, pero el problema fue que también denunciamos, el caso lo llevó la jueza de instrucción, fue la jueza Martínez, del juzgado número 8, y fue la misma que nos tomó las declaraciones a nosotros, ¿no? Y nos miró, y a mí, cuando declaré, yo declaré que no había hecho nada, que no sé qué, y mi abogado, el Edu, dijo como, bueno, no hay pruebas, no hay arma del delito ni nada, ¿no? Y la jueza me miró a los ojos y dijo, a mí con la declaración de la policía me basta, ¿no? Y con esa misma jueza, fue a la que llevaba el caso, tuvimos que denunciar nuestras torturas, ¿no? Y lo curioso fue que, o sea, nuestro caso, nuestra supuesta agresión al policía, se tramitó y se investigó, entre comillas, se investigó, o sea, se cerró como la investigación en como una semana, o sea, y ya estábamos en prisión y todos los testigos y toda la gente declarada, ¿no?, que había ya declarado, y nuestra cosa de tortura se tuvo como 5 meses sin abrir, o sea, nuestra denuncia de tortura se tuvo 5 meses sin hacer nada, no en el mismo juzgado, y era como... ¿Por qué investigan esto? Y más encima lo hacen mal, en nuestro caso de tortura, que es de la misma fecha, o sea, 2 días posterior, ¿no?, que la denunciamos al mismo momento que vimos a nuestro abogado, o sea, nos han golpeado, nos han insultado, nos han amenazado, a mí me amenazaron de muerte, o sea, que la palmaba ahí mismo en comisaría. Y bueno, se archivó el caso, de hecho, a mí me llevaron una rueda de reconocimiento después para identificar al policía que me había golpeado y todo, y fue un absurdo, o sea, me llevaron ahí y yo supuestamente iba a una rueda de reconocimiento y no había ninguna rueda de reconocimiento. Me pasaron una hoja de folio, DIN A4, así, la típica normal, con, habrán sido 40 fotos tamaño carné de 40 policías en blanco y negro. Y ahí tenía que yo supuestamente identificar a la policía, ¿no? Y mi abogado dijo, pero esto es ilegal, o sea, ¿qué es esto? O sea, se están riendo, ¿no?, de nuestra denuncia. Y creo que todavía, o sea, la han casi archivado, o sea, ni siquiera se ha abierto, han llamado a declarar a los policías, pero no se ha hecho mucho más, o sea, están las declaraciones ahí, se archivaron y ya está, nuestra denuncia de tortura. La verdad es que pone a uno los pelos un poco de punta, no sé, aquí mis invitadas, la verdad es que te deja un poco compungido, ¿no?, de ver que, pues, de que personas inocentes, en este caso, pues, sean juzgadas en esas condiciones, ¿no?, en un Estado que se dice democrático, ¿no?, en un Estado que se dice de derecho... No nos sorprende, ¿no?, porque, bueno, en este programa pues ya venimos denunciando todo lo que va pasando, ¿no?, pero que tú nos lo estés contando con tantos detalles, ¿no?, y bueno, a mí me está dejando un poco mal cuerpo y todo, ¿no?, de ver lo que, la desgracia que te puede pasar, ¿no?, por pasar por el lugar no adecuado en el momento no adecuado, ¿no?, tal y como están las cosas. Tú te has comido 2 años de prisión, ¿no? Sí, me faltaron 3 días para hacer los 2 años, y yo creo que también me dejaron justo ese tiempo porque... A los 2 años me tenían que soltar de todas maneras casi, ¿no? Hay una ley que dice también que 2 años preventivo no puede estar. Y todo esto en preventivo. Claro, yo estuve 2 años a espera del juicio. A mí me sacaron como al mes después del juicio. El juicio se hizo a los 2 años para no prorrogarlo. ¿Y la sentencia cuál ha sido entonces, Rodrigo? ¿Cuál ha sido la sentencia? Ahora yo estoy en libertad condicional. Tengo que firmar cada 15 días. Sigo siendo culpable, o sea, en el juicio me declararon culpable de agresión, solo que al principio me acusaban de intento de homicidio, ¿no? Esa fue, y ahí me moroné, eso fue en calabozo de los mozos de escuadra cuando cambiaron, que también nos torturaron, nos sacaron fotos desnudos, bueno, miles de cosas, en dos días completos con las 2 noches en calabozo, no, casi 3 días, porque después, claro, el lunes fuimos al juzgado y también, bueno, en 3 días comimos un sándwich, o sea, medio sándwich un día, medio sándwich otro, y nos dieron 2 vasos de agua. Y me acuerdo que mi vaso me lo estaba dando el policía, yo dije, necesito beber agua, llevo 2 días sin beber agua, y más encima golpeado, o sea, que estás deshidratado de la paliza que te han dado, ¿no? Y justo antes de dármelo, lo aprieta, ¿no? ¡Pra! Y rompe el vaso de plástico y me dice, ahora ve como puedas, ¿no? Y me lo tira. Yo como... Y te sientes humillado. Eso a mí la paliza no me da... Bueno, te importa, ¿no? Pero más que nada es cómo te lo hacen y ese como grado de impunidad que tienes que no puedes hacer nada, ¿no? ¿Cuál era...? Bueno, Cata, cuéntanos, tú eres la hermana de Rodrigo. Sí. Quería destacar, si nos importa, o sea, por no seguir con esto, es que a mí me deja un mal cuerpo impresionante y entiendo que la gente que está en la radio es duro. O sea, es duro, no por eso vamos a dejar de contarlo aquí, ¿no? Pero por no seguir entrando en eso, vamos a quedarnos en primer lugar con las muestras de solidaridad que ha tenido este caso, ¿no? Porque evidentemente, dentro de lo mal que está la justicia y las prácticas policiales, que ya nos hartamos de contarlas aquí, Y si realmente esto fuera un Estado democrático, los gobernantes y los que tienen el poder intentarían esclarecer estos temas, porque desde luego no creo que nadie se alegre porque ningún policía muera porque le caiga una maceta haciendo su trabajo, se lo quiero dejar bien claro, pero mucho menos nos alegramos de que tres jóvenes vayan a una fiesta y se les meta en este embolado tan gordo, ¿no? Ante ello sí que es verdad que ha habido mucha injusticia, pero también ha habido solidaridad, ¿no? Imagino, ¿no? De alguna asociación... De abogados, supongo, ¿no? De colectivos sociales, incluso vuestros propios amigos y familiares, pues ha habido diferentes acciones. Contarnos un poquito eso, cómo ha sido durante estos dos años. Igual tú, Cata, como has estado fuera, pues imagino que habrás sido protagonista, ¿no? De algunas de estas movilizaciones. Sí, bueno, desde el principio hubo una asamblea de apoyo, de la asamblea del 4F. Se han hecho, creo que tres o cuatro manifestaciones. Bueno, la primera al mes hicieron manifestaciones, después hizo una mani cuando hicieron la huelga de hambre, porque también se hizo una huelga de hambre, los tres hicieron desde prisión, cuando llevaban unos seis meses presos, no, sí, casi seis meses presos, tuvieron un mes en huelga de hambre, y bueno, la mayoría de, bueno, sí, de la asociación de vecinos, se hizo ruedas de prensa, se hizo recolecta de firmas, juntamos, creo que, no sé si 2.000 o 3.000 firmas para pedirle al alcalde una explicación, ¿no?, de por qué había cambiado la versión, ¿no?, de haber dicho que había sido una maceta y luego de pronto eran ellos, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido mucho apoyo y de hecho eso ha sido como, no sé, que se ha podido llevar más o menos, ¿no?, porque en realidad en ningún momento hemos estado solos, o sea, yo no me he sentido nunca sola, ¿no?, afuera. Pues y bueno, ellos adentro yo creo que tampoco, o sea... Sí. A nivel personal, hasta donde queréis, contra vosotros sois chilenos, ¿no? Claro. Qué pena que no esté Víctor aquí entre nosotros, que es, ya sabéis que es colaborador habitual de este programa y que sin duda pues tendrá ganas de conoceros. ¿Llevabais tiempo en Barcelona ahí viviendo? Sí, tú llevas 2 años más que yo, un año. Casi 6 años y tú... Yo llevaba como 4 años. Bueno, cuando pasó esto llevaba 2 años, ¿no? Y esto llevaba 4 porque llevaba 2 años preso, pero... ¿En qué prisión has estado? ¿Eh? ¿En qué prisión? Bueno, nos llevaron a Modelo, pero estuve un día en Modelo y ya está. Y después nos llevaron a la prisión de la Trinidad, la Trini, que es una cárcel de jóvenes, bueno, de 18 a 25 años. Y bueno, en la cárcel eso es para hacer otro programa, ¿no? Es otra cosa, pero que puedo estar hablando mucho, pero también, claro, lo que hablaban, ¿no? A mí lo que más me ayudó adentro fue... saber que había gente afuera moviéndose por mí, luchando por mí. O sea, yo creo que si uno se cae estas cosas y si no las lucha desde fuera, es casi imposible para el preso ayudarse desde adentro. Es súper difícil porque yo también hicimos la huelga a los 5 meses y claro, la terminamos casi cuando se hicieron los 6 meses. Y también la huelga fue, el objetivo de la huelga era que aceptaran pruebas, porque durante todo el proceso nos denegaron miles de pruebas. Yo me acuerdo que hasta la jueza hubieron actos de coacción de parte de la jueza a los abogados, o sea, le habló como fuera del, o sea, como extraoficialmente a una abogada y le dijo como, si usted presenta testigos los vamos a inculpar, ¿no? Como... No, o sea, todas las pruebas que presentó la defensa, pero todas, absolutamente todas, una tras otra, no, la instrucción se dedicó a recoger lo que entregaba la policía, que en realidad no era nada. Y bueno, sí, entregaron unas piedras que luego no tenían huellas y, ¿sabes? La policía científica dijo, aquí no hay ni sangre, ni huellas, ni nada. Y bueno, y lo que todas las defensas presentaban, pues se denegó, ¿no? Así, nada, no dejaban entrar nada. Y los testigos que se presentaron también dijeron, bueno, si estaban allí, porque claro, ellos venían como con 10 amigos, ¿no? Y habían visto que había pasado, ¿no? Mucho, más o menos. Nadie vio, por mala suerte, nadie vio qué le pasó al policía, que yo sepa, de los dos años que hemos estado en la calle ahí preguntando a todos los vecinos, nadie vio ese momento, ¿no? Los testigos que teníamos, que habían visto que ellos no habían sido, ¿no? Pues dijeron, bueno, si están allí también son culpables, y si insisten los metemos para dentro, ¿no? Entonces ha sido como... ¿Y los otros dos chicos, Juan y Alex, también han pasado por prisión, o en qué situación están ellos? Igual, ellos tuvieron también, bueno, ellos salieron justo después del juicio, a los pocos días salieron de prisión, y al mes ya salió el Rodri, porque a ellos les dieron 3 años, 3 meses, claro. y como ya habían cumplido la mayoría del tiempo, o sea, no pueden estar más de la mitad en preventiva, y entonces salieron, y al Rodri le quedaban, se supone que 3 meses para cumplir la mitad, le dieron 4 años y medio, y ya llevaba 2, pues en 3 meses se supone que salía sí o sí, ¿no? Entonces ahora se ha hecho la mayoría, bueno, eran 9, ¿no?, los detenidos en total, bueno, sí, los encausados, y los culparon a todos, a él 4 y medio, a otros chicos que recogieron cuando ellos lo llevaron al hospital, habían otros chicos que se habían caído en una bicicleta, que no tenían nada que ver ni habían estado allí, pero tenían pintillas, y entonces los pillaron y también los culpan de 3 años, que no han entrado porque todos han recurrido, ¿no? Ahora se está esperando a ver qué dice el Supremo, o sea, ¿sí? El Tribunal Supremo de Madrid, que se ha recurrido, por eso están todos fuera, pero a ver qué pasa ahí también, ¿no? Claro, en realidad yo estoy afuera porque estoy preventivo, pero sigo siendo culpable de lo que dicen que hice, y sigo teniendo que pagar 4 años y 3 meses de prisión, a esperar lo que diga el tribunal. Bueno, si os parece, lo vamos a ir dejando aquí. Yo la verdad es que alucino de que estas cosas pasen, pero está bien que la gente que nos está escuchando pues esté informada, ¿no?, de que estas cosas pasan, y accidentes hay en todos los lados, como accidentes laborales, que muchas veces no lo son, están pasando todos los días en cualquier empresa sin que haya responsables, y sin embargo un día en una fiesta, altas horas de la madrugada, con gente que evidentemente iría hasta las cejas de muchas sustancias y donde puede pasar absolutamente de todo, porque si la gente no se cuida a sí mismo, imagínate cómo va a cuidar al de al lado, en la que desgraciadamente pues un policía acaba maltrecho y malherido, y aquí hay una serie de jóvenes, que en este caso es Rodrigo y otros amigos, pero podrían haber sido cualquier otro, pues están pagando un calvario, que aquí desde luego no lo vamos a adjetivar como lo peor que te puede pasar en la vida, porque vemos que es gente luchadora, que las tenemos aquí delante, y los ojos que yo estoy viendo no son ojos de desesperanza o de depresión, sino que son ojos de lucha, ¿no?, y de ilusión, ¿no?, a pesar de todo lo que te han dado y de los años de prisión y todo eso. Pero, en fin, es una situación muy jodida. Sí. Igual yo agradezco, ¿no? Igual el enfoque un poco que uno le da. Y gracias a la gente de afuera, ¿no? Porque hay dos cosas que te pueden pasar si caes en la cárcel. O ir para abajo o ir para arriba. No puedes quedarte estable. Y yo agradezco realmente a toda la gente porque nos apoyó de afuera. A mi familia, a las asociaciones de vecinos, a la peña de la universidad, que yo estaba estudiando en la universidad y dejé la carrera por culpa de esto. Estaba estudiando historia en la Universidad de Barcelona. Y a toda la gente que nos ha apoyado, que realmente no te deja de caer, ¿no? Y ver a la gente ahí luchando y tú dices, si ellos luchan por mí, como no, yo no voy a poder luchar por mí mismo, ¿no? Y bueno, el fin es que la historia se sepa, ¿no? Y que la gente sepa que hay cosas que pasan y que no se cuentan, y que se cuentan de otra manera, y se cuentan unas cosas que no son, y que no tienen que creer realmente a lo que van oyendo por ahí, especialmente en los medios como pagados de información, ¿no? Bueno, pues si os parece, como sabemos que han quedado muchas cosas en el tintero, y sobre todo el tema de las cárceles, que aquí, no sé si lo sabes, pero bueno, tenemos un espacio como mínimo mensual que lo reservamos a la Asociación de Seguimiento de Apoyo de Presos en Aragón, en donde hablamos temas de prisiones, pues igual te invitamos a otro programa para que estés con la gente que trabaja este tema y un poco conocemos, a partir de tu experiencia, pues, en fin, todas las desgracias y brutalidades que habrás tenido que ver y vivir. En estos 2 años, pero bueno, nos vamos a quedar aquí porque como tenemos aquí otras 2 invitadas, bueno, agradeceros evidentemente que hayáis venido. Toda la gente que nos escucha, si quiere leer más información, pues este es un tema que hay para leer, vamos, en internet, si ponéis detenidos 4F o incluso el mismo nombre de Rodrigo, si ponéis Rodrigo Lanza en cualquier buscador, pues os sale bastante información y entrevistas que ha dado por otros medios y tal. Así que bueno, pues dar muchas gracias a Cata, que ha venido pues brevemente a contarnos un poco lo que se ha hecho desde fuera, y con Rodrigo pues seguiremos en contacto evidentemente, y desde aquí pues desde La Enredadera y desde Radio Tubo pues solidarizarnos con tu caso, y bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no?, pues aquí no estáis solos, ¿no?, la gente que contra la que se cometen injusticias, sino que pues todavía tenemos medios de comunicación, colectivos y personas pues en las que os podéis apoyar, ¿no? Para lo que vino, igual ya no, pero para lo que pueda venir, pues aquí estamos. Sí, porque pues falta todavía, ¿no? No ha acabado la historia, ni nunca acaba, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, chicos. A ustedes. Bueno, pues vamos a dejar con una canción de George Brassens para intentar cambiar un poco el chip, porque yo la verdad es que incluso físicamente me lo noto, ¿eh? Cuando tocamos estos temas en la radio, de que se te queda mal cuerpo, ¿eh? Las cosas como son. Pero aquí estamos, para informar en la enredadera, no para pasar un mal rato, sino para informar y para pasárnoslo bien. Y como os decíamos, una canción de este genial cantautor francés, que en estos días de lluvia y de trasvase, ya que hablábamos de temas de Barcelona también, pues hay mucha gente que está teniendo que coger el paraguas. Y fijaos qué historia nos cuenta George Brassens del paraguas, Le Parapluie. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Y aquí seguimos en La Enredadera. Ya veis que hoy tenemos un programa muy completito. Vamos entrando ya en la noche cerrada. No sabemos si allá afuera seguirá nublado o qué, pero bueno, aquí nos quedan 25 minutos que los vamos a entregar a nuestra última invitada, a María Bernal, que la tengo aquí a la izquierda. Buenas noches, María. Buenas noches. Que nos contabas que hace unos años estuviste en Los Ojos de la Escalera. Sí. Con el amigo Jesús Palacián. Hablando de mi libro. De tu libro. Sí. Cuéntanos, ¿qué libro fue aquel? Bueno, pues es un libro que escribí hace 10 años y 8 años, perdón. Es que ya me parece que es de toda la vida. Porque empecé a bailar tango y me emocionó tanto que tenía que contarlo. Entonces escribí un libro para contar la emoción que me produjo bailar tango. Por aquí te comentaba que hace más o menos un año, recuerdo, pues con Melina, vino un día Susana Blasco, que es su tía, que es una cantante tanguera que bueno, que se dedica a cantar tangos pues en diferentes salas y fiestas de París, y nos estuvo aquí contando y cantando, y desde luego el tango es una música que levanta pasiones. Y bueno, nos gustaría preguntar pues cómo llegaste tú hasta el tango y qué te despertó. Sí. Yo empecé a bailar tango. Yo tango se escucha siempre y estaba rodeada de gente que el tango, la canción, les interesaba mucho, a mí también, pero como otras muchas. Pero para mí fue bailar. empezar a bailar, porque el tango es como un idioma. Puedes bailar tango con un japonés sin saber el idioma, con un alemán. O sea, hay Alonso Cordel, un poeta zaragozano, dice que es el nuevo esperanto, y es verdad. Entonces es realmente emocionante, porque la estructura es una estructura muy vital, y entonces da muchísimo juego. Y tú, María, ¿tuviste que ir a Argentina para conocer el tango, o en una ciudad como Zaragoza, en no, la ciudad Zaragoza, del cierto? En Zaragoza, fue en Zaragoza. Pues cuéntame, sí. ¿Qué hay en Zaragoza? Zaragoza, que ahora me imagino que los primeros profesores que tuve fue José Carlos de la Fuente y Vicky Maicas, que ha pasado por esta emisora. Sí, también tenía un programa específico de tangos durante muchos años, pero luego, bueno, pues su vida familiar. Ellos fueron los primeros profesores a los que fuimos, un grupito de gente, y después fundamos una asociación, que es la Asociación de Amigos del Tango El Garaje, y bueno, luego ya recibimos clases con más profesores, pero fue ese primer contacto con el baile lo que me hizo contar. En principio yo no pensaba en libro ni nada, simplemente era escribir mis experiencias, y luego ya, bueno, pues salió un concurso literario de poemas y cuentos del tango en Buenos Aires, presenté lo que todavía no era un libro, sino un manuscrito, y le dieron el primer premio y fui allí a buscarlo. ¡Olé! ¡Qué buena excusa, verdad! Sí. Y entonces 6 días, bueno, toda una historia, y cuando volví ya lo publiqué. Es un libro también que puede decirse alternativo, porque para leerlo no hay que comprarlo. Se puede leer en la Virosta, porque está en su biblioteca, en la Biblioteca General. Y bueno, esta noche así de pues la economía solidaria y los problemas, y yo traigo aquí una cosa que antes de empezar a bailar tango y entrar en este mundo, un día oí un programa de radio hablar de Tato Bores. ¡Oh, lo conozco! ¿Lo conozco? ¿Lo conocéis? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues escuché por la radio uno de sus famosos monólogos y me entusiasmó. Perdí ya la referencia y luego fui buscando a ver dónde podía encontrar aquel monólogo, porque me pareció genial. Entonces, Mauricio Borenstein durante muchos años entró en los hogares argentinos a través de la pantalla chica, y bueno, pues a mí me entusiasmó. Lo encontré, y si no os importa, os leo. Ojalá esté escuchando el programa este Melina, y bueno, como lo colgamos en internet, se lo diremos, porque ella, que durante casi un año ha sido parte de la enredadera, es, vamos, le encanta Tato Bores. Y por ahí por internet se pueden encontrar programas. Sí, claro, claro, sí, sí. Es que a mí además me pareció muy genial, en el sentido de tomar conciencia de lo que pasa muchas veces, ¿no? Que nos quejamos siempre de lo que hace el otro. Entonces siempre estamos encontrando el punto negro del otro, ¿no? Os lo leo, si no os importa, es un poquito largo, pero yo creo que merece la pena. Vale. Porque, bueno, la culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. Mentiras, dijeron los evasores, mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. Falso, dijeron los de la DGI, mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tiene la patria contratista. Ellos se llevaron toda la guita. Pero por favor, dijo un empresario de la patria contratista, mientras cobraba peaje a la entrada de las escuelas públicas. La culpa de todo la tienen los de la patria financiera. Calumnias, dijo un banquero, mientras depositaba a su madre a 7 días. La culpa de todo la tienen los corruptos, que no tienen moral. Se equivoca, dijo un corrupto, mientras vendía $100 un libro que se llamaba Haga su propio curro, pero que en realidad solo contenía páginas en blanco. La culpa de todo la tiene la burocracia, que hace aumentar el gasto público. No es cierto, dijo un empleado público, mientras con una mano se rascaba el pupo y con la otra el trasero. La culpa de todo la tienen los políticos, que prometen una cosa para nosotros y hacen otra para ellos. Eso es pura maldad, dijo un diputado, mientras preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La culpa de todo la tienen los dueños de la tierra, que no nos dejaron nada. Patrañas, dijo un terrateniente, mientras contaba hectáreas, vacas, ovejas, peones, y recordaba antiguos viajes a Francia y añoraba el placer de tirar manteca al techo. La culpa de todo la tienen los comunistas. Perversos, dijeron los del Politburó local, mientras bajaban línea para elaborar el duelo. La culpa de todo la tiene la guerrilla trotskista. Verso, dijo un guerrillero, mientras armaba un coche bomba para salvar a la humanidad. La culpa de todo la tienen los fascistas. Malvados, dijo un fascista, mientras quemaba una parva de libros juntamente con el librero. La culpa de todo la tienen los judíos. Racistas, dijo un sionista, mientras miraba torcido a un coreano del once. La culpa de todo la tienen los curas, que siempre se meten en lo que no les importa. Blasfemia, dijo un obispo, mientras fabricaba ojos de agujas como para que pasaran 10 camellos al trote. La culpa de todo la tienen los científicos que creen en el Big Bang y no en Dios. Error, dijo un científico, mientras diseñaba una bomba capaz de matar más gente en menos tiempo, con menos ruido y mucha más barata. La culpa de todo la tienen los padres que no educan a sus hijos. Infamia, dijo un padre, mientras trataba de recordar cuántos hijos tenía exactamente. La culpa de todo la tienen los ladrones que no nos dejan vivir. Me ofenden, dijo un ladrón, mientras arrebataba una cadenita a una jubilada y de paso la tiraba debajo del tren. La culpa de todo la tienen los policías, que tienen el gatillo fácil y la pizza abundante. Minga, dijo un policía, mientras primero tiraba y después preguntaba. La culpa de todo la tiene la justicia, que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Desacato, dijo un juez, mientras cosía pacientemente un expediente de más de 500 fojas que luego a la noche volvía a descoser. La culpa de todo la tienen los militares, que siempre se creyeron los dueños de la verdad y los salvadores de la patria. Negativo, dijo un coronel, mientras ordenaba a su asistente que fuera preparando buen tiempo para el fin de semana. La culpa de todo la tienen los jóvenes de pelo largo. Ustedes están del coco, dijo un joven, mientras pedía explicaciones de por qué, para ingresar a la facultad, había que saber leer y escribir. La culpa de todo la tienen los ancianos, por dejarnos el paisaje que nos dejaron. Embusteros, dijo un señor mayor, mientras pregonaba que para volver a las viejas buenas épocas nada mejor que una buena guerra mundial. La culpa de todo la tienen los periodistas, porque junto con la noticia, aprovechan para contrabandear ideas y negocios propios. Censura, dijo un periodista, mientras con los dedos cruzados rezaba por la violación y el asesinato nuestro de cada día. La culpa de todo la tiene el imperialismo. Eso no es cierto, dijo un imperialista mientras cargaba en su barco un trozo de territorio, con su subsuelo, su espacio aéreo y su gente incluida. La culpa de todo la tienen los cipayos que nos permitieron llevarnos hasta el gato. Infundos, dijo un cipayo, mientras marcaba en un plano las provincias más rentables. La culpa de todo la tiene Magoya. Ridículo, dijo Magoya, acostumbrado a estas situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto. Cobardes, dijo Montoto, que de esto también sabía un montón. La culpa de todo la tiene la gente, como vos, por escribir boludeces. Paren la mano, dije yo, mientras me protegía detrás de un buzón. Yo sé quién tiene la culpa de todo. La culpa de todo la tiene el otro. El otro siempre tiene la culpa. Eso es, exclamaron todos a coros. El señor tiene razón, la culpa de todo la tiene el otro. Dicho lo cual, después de gritar un rato, romper algunas vidrieras y o pagar alguna solicitada y o concurrir a algún programa de opinión en televisión, de acuerdo con cada estilo, nos marchamos a nuestras casas por ser ya la hora de cenar y porque el culpable ya había sido descubierto. Mientras nos íbamos, no podíamos dejar de pensar. ¡Qué flor de guacho que resultó ser el otro! Os vamos a poner con una canción, ya que el tramo final de la enredadera va de tangos, y luego le preguntaremos a María Bernal qué es lo que vamos a escuchar y si es también el otro el que tiene la culpa de que se escuchen tantas músicas comerciales de todos tipos. Y luego músicas tan sentidas, y en este caso tan bonitas, pues haya gente que ni tenga el placer de escucharla nunca en su vida. ¿Qué? historias pasadas que no volverán, amores perdidos, sueños olvidados, no hay ningún amigo con quien recordar. Pero tu destino cruzó con el mío, si tú hay para todos, no todo está mal. Una senda nueva se abre en este cruce, senda que me acerca. Eran otros tiempos, todavía susto, broncas y macanas no se oía más, cerca de un lenguaje que nadie entendía, que su patria era la debilidad. Pero hoy tu destino cruzó con el mío, si te oí para todos, no todo está mal, una senda nueva se abre en este cruce, senda que me acerca a la felicidad. Jerga de un lenguaje que nadie entendía, pues su patria era la debilidad. Pero hoy tu destino cruzó con el mío, si te oí para todos, no todo está mal. Una senda nueva se abre en este cruce, senda que me acerca la felicidad. Aquí vengo. Bueno, María, cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar, este tango tan bonito. Bueno, pues es el tango El Cruce, que es un tango original, sale de uno de los poemas del libro. De todos los poemas que tiene el libro, es el único que tenía aire de tango. Entonces, Roberto Cáncer Alayeto es una persona entrañable, una excelente persona, es también un músico, como habéis oído, estupendo. Y le pedí que sacara la música del poema. Escribió la música, el poema es muy cortito, alargamos la letra entre los dos y salió esta preciosidad que yo estoy encantada. Jolín, no solamente tienes un libro, sino que tienes un tango. Ahí es nada, porque además el libro que escribiste no estaba pensado para que fueran tangos, ¿no? Son versos, la mayoría además son poemas cortitos, ¿no? Son poemas cortos, sí, pero hablan del tango en el sentido de que describen cada figura, hay distintas figuras, pues el paso básico, la barrida, la postura, las manos, el pie, o sea, describe distintos aspectos del tango, pero lo enlaza con una idea, una actitud ante la vida. Bueno, y aparte, dinos cómo se titula el libro, que yo no sé si lo hemos dicho hasta ahora, ¿no? El tango con Darío. El tango con Darío, nos has comentado que está en la Biblioteca Frida Kahlo en Virosta. En la biblioteca pública. Cerrada, pública. Exactamente, y también tienes un blog, ¿no? Donde lo estás refrescando, donde, ¿no? Donde está, sí, hoy he subido ya al final. O sea que lo podéis leer en el blog tangoconmaria.blogspot.com. tangoconmaria.blogspot.com, ahí los he ido poniendo en entradas, ¿no? Exactamente. Bueno, y desde entonces, ¿qué pasa? ¿Que estás viviendo de los royalties o qué? Hace 8 años no, escribiste el libro y que... Estoy disfrutando, ¿no? Pero el libro crece como los niños. Eso que dicen que escribir un libro es como tener un niño, es así, porque ha sido una felicidad el estar a su lado, porque es muy independiente. Y además la gracia del libro es que cada persona que lo lee aporta un elemento nuevo, y esto le hace que yo no me canse de leerlo, porque cada vez que lo leo oigo lo que han leído otros y han escrito otros sobre él. Jolín, qué manera de contarlo, ¿no? Más estupenda. ¿Y a raíz de ese libro has seguido escribiendo? Sí, sigo escribiendo. Para mí, y lo que cuelgo en el blog, a mí me impresionan las cosas, tomo nota, y lo que creo que puedo compartirlo, pues lo intento compartirlo sin más. Me parece que es una buena, no me sale la palabra, pero bueno, que está bien. Una buena manera para compartir y expresarte, ¿no? De lo que te apetece. Nada más. María, por ir rematando, que la verdad es que nos da rabia que nos hemos quedado con muy poquito tiempo para el final del programa. Sí. gente que nos está escuchando, que igual el tango pues no tiene tanta costumbre igual de vivirlo en su día a día, que es más complicado, ¿no? Pues porque en las radios comerciales no se lo escucha, no se suele escuchar, en las radios libres tampoco es un tipo de música que pongamos demasiado. Sí. Cuéntanos en Zaragoza cómo se puede Zaragoza, descubrir el tango. Bueno, hay una asociación de tango, la Asociación de Tango, de Amigos del Tango El Garaje, es una de las asociaciones más prestigiosas de toda España y del extranjero. Y no es así, es una magnífica asociación de casi 200 personas y ahora bailamos en la calle todos los sábados del mes de mayo, de 7:30 a 9:30 detrás del principal, y la verdad que tenemos ya seguidores incondicionales que nos esperan y que bueno, y luego bailamos los domingos en el salón de un hotel que alquilamos para bailar. Pero el tango ha crecido muchísimo en España, sí, sí. Yo recuerdo cuando estuve en Buenos Aires, una entrevista que me hicieron en una radio de frecuencia modulada, el periodista le removió toda esa pasión del tango que venía de España, y parece que le removía sus orígenes, y cada persona que habla del tango parece que siembra una semillita que da fruto, y bueno, el tango está en plena eclosión. Bueno, desde luego las personas que no hayáis tenido el gusto de, como mínimo, verles bailar en la calle, yo os lo recomiendo, ¿no? Porque está claro que en la enredadera, en este programa, estamos siempre reivindicando la calle como espacio vivo, y encontrarte un día paseando con un grupo de 20, 30, 40 personas de todas las edades, de todos los tipos, unidas en el baile y además en el tango, con lo que supone el tango. O sea, que no es precisamente estar moviendo un poco los brazos y el cuello, sino que es gente entregada, pues es algo fabuloso. O sea, es ver la calle viva de verdad. Así es. ¿Tú tienes pareja fija para bailar? No. Lo bueno del tango... Creo que es una pregunta así que me sugiere, hay, ¿no? Hay parejas que bailan con sus parejas y está muy bien, ¿no? Pero para mí la magia del tango está en bailar con todo el mundo, porque para mí es una conversación. Y conversar con cualquiera, esa capacidad de hablar, de ponerte en el lugar del otro, entenderle y saber transmitir lo que quieres decir, que eso es el baile, eso es una maravilla, que yo no me quiero perder a nadie que sepa bailar tango. No, desde luego, desde aquí, por mi experiencia personal, y no en el tango, sino en la danza, recomendar el bailar, ¿eh? O sea, bailar en grupo, entrar en procesos creativos. Sí, recomiendo que lo prueben, sí, porque es una pasada. Emociones, que parece, fíjate que tontería acabo de decir, ¿no? Recomendar bailar. Se supone que como seres humanos, seres vivos, deberíamos estar bailando, ¿no? Sí. Desde niños hasta viejos, bailar, ¿no? Cantar, sí, sí. Pero es que realmente vivimos en una vorágine que se nos olvida hasta bailar. Y si la gente, sí, no baila, no se mueven. No, el otro no baila, ¿no? Pues sí, pero el otro no baila. Bueno, desde aquí vamos a creer que todo el que nos escucha baila. Invitar a que baile tangos. Sí, eso, sí. Por favor, chicos también, que faltan chicos. Faltan chicos, ¿eh? Bueno, pues eso nos lo apuntamos. De luego me parece muy interesante lo que ha dicho María, lo que es la escucha, ¿no? Antes que leías lo de Tato Wars del otro, pues algo aprendes con el tango es a escuchar el ritmo, el movimiento y un poco el deje del otro, ¿no? Para, claro, para no caerte y para, claro, para estar armónico y estar bien. Es que es fundamental, sí, en el tango escuchar, como en la vida. O sea, no adelantarnos a suponer lo que dice el otro, ¿no? No, tienes que escuchar para luego responder bien a lo que te han dicho. María, pues antes de despedirnos, recítanos aunque sea unos versos de tu libro. ¿Has traído algo? ¿Te apetece? ¿Tienes pues, el libro ahí? Sí, pero como el libro lo vais a poder leer, os voy a contar una cosa que escribí precisamente, que cierra un poco lo del el monólogo de Tato Bores y esa inercia de siempre culpabilizar al otro. Os contaré la historia de alguien que quiso querer. Me voy porque no me quieren. Al salir me confundo de puerta y entro en una habitación desconocida. Enciendo la luz y allí están los que se fueron de mí porque no les quería. Me disculpo. Nunca estuvo en mi ánimo ignorarles. Les invito a que pasen y entro con ellos. Esta hospitalidad me enseña que solo entrando en uno mismo encontramos salida a los problemas, que el amor solo tiene una puerta y es de entrada. en la vidriera esperándote. Ya nunca, nunca rondaré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Pues María Bernal, un placer haberte tenido hoy en la Enredadera. Muchísimas gracias por habernos traído estos escritos precisamente. Pues lo mismo digo, ¿eh? Lo mismo digo. Y de escritora a escritora, que tenemos ahí a León Andrea con un poema. Pues aquí está. Atravesando la barrera de lo eterno, lo fantástico y lo humano, pero sin salir de lo cotidiano. Lo que haces no vive en las palabras, al menos que yo conozca. Admiración, palabra disfrazada de comunicante para decir lo que quiero expresar. Arte, que lejanamente se acercaría a relatar tus actos y de forma vaga explicar tus principios. El regalo que a todos nos haces con tu presencia. Esa desmedida modestia y el altruismo que llena tu ser, de todo ello podría contarnos algo belleza. Aún así, son insuficientes las herramientas que utilizamos en poesía. Tal vez una de tus luminosas melodías revele algo más acerca de la canción que habita feliz en un corazón misteriosamente curado, dentro de un ser que es, empapando de dulzura mil y una amistades, seguro. Y sobre todo, aportando su alegría al mundo. Tu causa será nuestras causas, y todas ellas se seguirán del esperado y venerado efecto del amor. Lucero iluminador de la siesta interminable que a muchos atañe. Sido Pájaro Azul y lo ha recitado y escrito Leona Andrea. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ya que nos pasamos de la hora, ya llevamos aquí 120 minutos en la radio. Si has llegado hasta aquí, pues desde luego darte nuestra enhorabuena. Y como siempre, vamos a acabar la enredadera con la sugerencia de actos políticos y culturales para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Especificamos, como hacemos siempre, que aquí pues no leemos las actividades que puedes leer en cualquier medio de comunicación capitalista, sino que intentamos contar las que no cuentan otros medios. Para que con unas y con otras te encuentres donde te apetezca a ti. Como comentábamos la pasada semana, el 30 de mayo está previsto el desalojo por la vía administrativa del Centro Social Ocupado Rasmia, y por eso pues se han intensificado las actividades para esta próxima semana. Os pasamos a recomendar estos actos. El martes 27 a las 5 de la tarde en la Plaza de las Canteras habrá juegos y chocolatada. El miércoles a partir de las 6 habrá cafeta en Rasmia. Además, os anticipo que va a haber cuentos de una cuenta cuentos muy buena de Zaragoza, y de allí se irá en un paseo por el barrio hasta la obra de teatro, un estreno de Nos Trasladamos, el circo Chambroso, que tendrá lugar el mismo miércoles a partir de las 8 en el Centro Cívico de Torrero, en la calle Monzón. El jueves 29 a las 8 de la tarde, concierto de rap con Huellas de Barro y 100 grados. Y el viernes 30 de mayo está previsto el desalojo, por lo tanto, a las 9 de la mañana hay prevista una concentración en el Centro Social Ocupado Rasmia, en la calle Lugo número 67. Un acto pacífico y reivindicativo. Y para mostrar nuestra repulsa al desalojo de Rasmia y contra la expoculación urbanística, el sábado 31 de mayo, manifestación desde las 7 de la tarde en Plaza Aragón de Zaragoza, una manifestación apoyada por un montón de personas y entidades sociales, ecologistas, vecinales y culturales. Y también esta semana se celebrarán las terceras jornadas de cultura social y pensamiento de Andorra, Teruel. Está apenas una hora y poco de Zaragoza, así que si os apetece, pues tenéis diferentes charlas toda la semana. A las 8 el lunes se hablará de la problemática ambiental, económica y social generada por los residuos, instalaciones de tratamiento de residuos propuestas en las cuencas mineras. El martes vamos los chicos y chicas de Radio Topo para hablar de nuestra Radio Libre a partir de las 8 de la tarde. El miércoles se hablará de agricultura ecológica. El jueves, Stop Gran Escala. Y el viernes, precisamente, se hablará de la ocupación de Zaragoza con gente de Rasmia. Después, por la noche, a las 10, habrá un concierto en la Plaza de Toros de Andorra, Teruel, con Alimento de Ratas, Meredith, Isuquera y Bol. Y finalizarán estas terceras jornadas de cultura social y pensamiento de Andorra en Teruel con una emisión de Radio Topo durante todo el día. Radio Topo viaja hasta Andorra, Teruel. A las 2:30 una comida vegana por tan solo 2 euros. Después, café tertulia sobre el proyecto Clinamen. A las 5, recital de poesía. A las 8:30 cena vegana. Y a las 10, concierto con Sabotaje, Escarchoac, KLD, Estacazo y Bajo Clero. Y el miércoles y el jueves, aquí en Zaragoza, siguiendo con la programación habitual de Barrio Verde, tenemos, como es habitual durante estos miércoles, actuación de teatro. A partir de las 9 de la noche tenemos A una indigestión descontrolada, con Teatro Indigesto. Y Y este fin de semana se ha presentado un nuevo colectivo en Zaragoza. Hablamos de Stonewall, un espacio para las disidencias sexuales y de género, por la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Aragón. Hoy han tenido lugar determinados actos y el miércoles 28 de mayo se proyectará la película Shortbus de John Cameron Mitchell en la Asociación de Vecinas y Vecinos de Lanuza Casco Viejo, que está en la calle San Pablo número 23. Si queréis conocer un poquito más este colectivo, ponéis stonewall.aragon.blogspot.com y allí pues os informan mejor de lo que es. Y el viernes 30, aquí cerquita, en Huesca, continúa el ciclo de cine del Centro Social Anarquista La Algarada. Se proyectará Oro Verde o la comida del futuro, sobre alimentos transgénicos. Y como no, no nos podíamos olvidar un tema que no hemos podido profundizar hoy en el programa por falta de tiempo, y es que Zaragoza, podríamos decir, entre comillas, sin alarmar a nadie, que está en SOS. En este 2008, Ciudad de Paz, ya sabéis que está el ejército haciendo una verdadera ocupación de diferentes espacios ciudadanos públicos, como puede ser el Parque Grande, del cual hoy no hemos podido hablar, pero que está literalmente tomado y en el cual durante esta semana no se va a poder ni pasear tranquilamente, ni ir con tu abuela, ni jugar con los niños, ni hacer deporte, ni amarse, porque está tomado por los militares. Y bueno, pues hay algunos actos de repulsa que vienen desde el colectivo de objeción y antimilitarismo. Zaragoza, 2008. Guerra y desarrollo insostenible. Por una vieja cultura de la paz. Desfile de las Fuerzas Armadas. ¡Ja, ja, ja! ¡De la risa! El viernes comienzan estas jornadas con una charla, El imperio de la OTAN y la mentira humanitaria, con Carlos Taibo, que es profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid, a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la Gran Vía número 2. El sábado 31, Europa en guerra, la hora de la acción, charla-debate con Carlos Barranco, de la Red Europea contra Instalaciones Militares, a las 7:30 en el local Treciclo, en la calle Liñán número 1 de la Madalena. Allí mismo, a partir de las 10, habrá una fiesta con Rebel Clown Army, un colectivo que va a hacer un taller de clown contra el ejército, una fiesta antimilitarista en Treciclo. Y el domingo 1 de junio, todas las personas antimilitaristas, pacifistas o en contra de este modelo que nos propone el ejército español, la OTAN y otras macro multinacionales del dolor y la destrucción, desfile de las Fuerzas Armadas de la risa. A partir de las 12 de la mañana, desde la Avenida Goya, esquina con el Paseo Fernando el Católico, un ejército de payasos. Y siguiendo con las sugerencias para este fin de semana, en la Asociación Vecinal Arrebato tenemos el viernes concierto con Bajo Clero y el sábado fiesta catastrofista, que será la presentación de un nuevo número de la revista Imen. Y acabamos la semana el próximo domingo, como siempre, cine en la Vía Láctea. A partir de las 8 de la tarde, en la calle Doctor Palomar número 25, se proyectará En el Valle de Ela. Únicamente recomendaros, ya que hablábamos de Lanza con María, que pronto, dentro de dos fines de semana, pues va a llenarse, sobre todo el casco histórico de Zaragoza, de danza, el Festival Trayectos, que sobre todo se centra más en la danza contemporánea, danza, teatro y demás, y que, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, hay un taller de danza y arquitectura, una experiencia muy interesante en la que yo personalmente participé el año pasado. Traen a un bailarín y durante una semana pues está bailando en plan intensivo y luego se actúa el sábado por la mañana, el sábado de Trayectos, y en este caso viene Carlos Cortés, que es especialmente interesante porque es un artista multidisciplinar que sobre todo hace coreografía y dirección de espectáculos, pero enfocados hacia la performance metiendo pintura, fotografía, instalaciones y un montón de, bueno, en fin, de simbiosis entre diferentes artes escénicas. Yo creo que puede ser muy interesante. Si os parece que os puede interesar, os metís en internet, buscáis la compañía ABC Danza, que son las organizadoras, o Trayectos 2008 en Zaragoza, y os saldrá información de cómo apuntaros, de los horarios y demás. Leona, ¿y esto que estamos escuchando qué es? Bueno, pues es una canción que en la que colaboran Guillermo Casenave y Jeremy, que son los que van a venir la semana que viene, y bueno, pues se llama Truth, que es verdad. Desde que ha venido Leona Andrea a este programa, ha traído estas músicas. Ahí andamos. Que sería, por encasillarlo de alguna manera, New Age, ¿no? Bueno, New Age es más un poco lo que pongo yo de fondo para mis cosas, pero sí. Podría ser cualquier. Y esta gente no son de Zaragoza, ¿no? No, Jeremy es de Estados Unidos y Guillermo de Argentina, lo que pasa es que vive... Creo que ahora en el sur de Francia, pero han dado por España y así. Hola, pues se queda eso. Y el próximo domingo aquí en La Enredadera. Nada, nos despedimos, como siempre, recordándoos nuestros contactos. El email, laenredadera@nodo50.org, totalmente abiertos a vuestras propuestas, ya que, bueno, sin vosotras no podríamos llevar 8 años viniendo todos los domingos, prácticamente sin excepción, aquí al subsuelo zaragozano y ahora pegándonos 2 horas... que no está nada mal, ¿eh?, de radio en directo, con lo cual muchas gracias a las personas que hoy habéis venido, ¿no?, a Iker y a Javi, que ya se han ido, a Cata y a Rodrigo, muchas gracias por haber estado, a María y a Leona, como no. Gracias a vosotros. Un placer de llenar de contenidos variados el programa de hoy. Y bueno, recordaros también que este programa, si todo va bien, pues mañana lunes ya estará colgado en saludamorirrebeldia.blogspot.com. Y bueno, nuestra parte de correos también es el 6032-50080 Zaragoza, por si sois de esos antiguos que todavía mandan cartas. Y nada más, despedirnos como siempre con, bueno, buenas noches a todas y salud, amor y rebeldía. Del último disco de Criatura, Ácido Mercantil Salicínico. Comprar medicina. medicina.